Buenos días, si se puede decir buenos días con esta lluvia. Semana muy movida, discutida, debatida en términos de son linchamientos, son homicidios, los vecinos están cansados, la gente ya no aguanta más. Pareciera que hay algunas vidas que valen más que otras. Frente a estos hechos de violencia en la que algunos deciden tomar, y lo digo muy entre comillas, justicia por mano propia, no queda más que posicionarse desde un lugar en donde pensamos que cualquier vida vale más que cualquier bien material. Para nosotros no existen diferencias como sí existen para otros que hablan por un lado de la gente y por otro de los delincuentes o de los otros, ¿no? Porque pueden ser los delincuentes, los ladrones, los violadores, los chorros, los motochorros, los piqueteros, los trabajadores movilizándose o lo que fuera. Todo aquello que moleste a la gente pareciera que tiene más valor que la vida de cualquier otra persona. Algunos hablaron de la ley del talión. No, es más antiguo que la ley del talión. La ley del talión fue una primera regulación, aunque ahora nos parece medio bestia esto del ojo por ojo, diente por diente. En aquel momento histórico, allá hace muchísimos años, fue una primera limitación a la respuesta punitiva. Cuando uno recibía una agresión, la respuesta era totalmente desproporcionada y eso cada vez iba escalando. Entonces, la ley del talión, que ahora la vemos como una ley medio salvaje, una justicia muy primitiva, en ese momento sirvió como para regular de alguna manera las relaciones entre los individuos. Hoy nos plantean que aquel que robó una cartera, la vida de esa persona vale menos que la cartera. Que aquel que robó una cartera, o que alguno sospecha que puede haber robado una cartera, porque hay un montón de temas que estuvieron dando vuelta, la justicia sumaria, la pena de muerte, relacionados con esto y seguramente con la discusión sobre el Código Penal del que ya veníamos hablando la semana pasada. Y la verdad que pareciera un despropósito total. Sin embargo, no debiera sorprendernos que en una sociedad en donde algunos pocos tienen muchos privilegios y muchos pelean por acceder a una condición más digna de vida, aparezcan conflictos. El conflicto puede ser la huelga reclamando salario. El conflicto es la desproporción, la desigualdad tan grande, no me sale otra palabra, una desigualdad obscena, podríamos decir, que hace que a un pibe le muestren por televisión objetos y bienes de lujo todo el tiempo y que después nunca pueda llegar ni a un poquitito. Y esto no está justificando los robos, ¿eh? Lo que sí está claro es que esta es una sociedad de conflicto. Y entonces, en una sociedad de conflicto, la construcción que hacen los medios de comunicación como parte del sector dominante y todos los medios de comunicación generan que, por ejemplo, un homicidio pueda ser visto como un homicidio gravísimo, un asesinato con alevosía o una paliza de vecinos. El titular de Clarín del otro día, 5 hechos más de palizas de vecinos, hace acordar mucho a la crisis causó 2 nuevos muertos. Es muy interesante cómo desde el poder el mismo hecho se conceptualiza de manera distinta. El misil que tiran los palestinos es una agresión terrorista. El misil que tiran los israelíes es la justa respuesta a la agresión terrorista. Matar a un pibe, cuando el pibe es rubiecito y tiene apellido de origen alemán, es terrible. Cuando es un morochito de la Cárcova, y no hay pruebas. La verdad que de todo esto se trata discutir, y de todo esto hay que ponerse a pensar qué cosas no queremos que vuelvan a pasar en este país. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Ya se ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Se desataron los auriculares y esas cosas? Maxi, ¿cómo estás? Bien, bien, el renovado placer de compartir el aire con ustedes. Día lluvioso, como pareciera que viene toda estos últimos meses del año. ¿Qué tenemos hoy, compañero de clase? Los puños llenos de verdades tenemos. Como siempre. De todo. Tenemos entrevistas, tenemos actos de arte también, tenemos noticias. Tenemos llavero para que yo haga ruido. Tenemos música, animales en escena, tenemos desfile también, de todo tenemos. Análisis de coyuntura, tenemos conflicto, tenemos de todo, la verdad. Hay algo en relación al conflicto docente que vamos a seguir viendo. Sí, porque parece que en las provincias no se enteraron de que esto ya se terminó. ¿Eh? Que el conflicto no hay ya conflicto. Está. Claro, no se dan cuenta. La paritaria nacional. Y acá cerró mismo hay asambleas autoconvocadas. Uh-huh. Hay muchas en Moreno. Uh-huh. Muchas y muy buenas también. Claro. Tenemos algunas provincias que, no sé, como La Rioja, por ejemplo, que esta semana hay unos loquitos que osaron encadenarse a las escuelas, por ejemplo. En otros lugares donde ya estaban cerrados los acuerdos, salieron a la calle y tuvieron que ser reprimidos por las fuerzas de seguridad, ¿no? Hay algún lugar donde el gobernador dijo, hasta julio no hay plata. Sí. Bueno, no se dan cuenta que el conflicto ya se terminó, que fue una gran victoria. Que la CETERA cerró la paritaria para el sueldo nacional en 4.400 pesos, creo. Se olvidaron que habían dicho menos de 5.000 nadie, pero bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Qué? Tenemos también en el programa la entrevista con Mariana Chávez. Así es, una antropóloga de La Plata, ¿no? Que dentro de un rato la vamos a llamar para que nos comente sus trabajos sobre juventudes, sobre todo. Sobre cómo se mira y se conceptualiza al otro. Cómo se construye también desde la escuela esa visión estigmatizante sobre el joven. Y después, ¿qué más hay? Hay algo más, ¿no? Tenemos la columna, bueno, las noticias, y tenemos La segunda columna de arte. Estamos cumpliendo con los plazos. Parecemos un relojito, compañeros de clase. Primer sábado de cada mes, las compañeras Dayana y Daniela, adelante con la columna de arte. Y vamos a llamar a algunos compañeros de clase del interior a ver que nos cuenten por qué siguen haciendo quilombo cuando en realidad ya está todo solucionado, pero bueno. Bueno, tenemos algunas cuestiones así muy puntuales. Lo otro que está es la cuestión de... Ayer fue el aniversario de la muerte del compañero Carlos Puente Alba. Hubo movilizaciones en muchos lugares. Algunos de los compañeros que nos informan de las provincias nos contaron que se hacían las provincias. Por acá... Hubo un acto contundente acá en Moreno, en la Plaza de la Memoria Carlos Puente Alba, convocado por el SUTEBA... Local. Exclusivamente, donde participamos, sí. La concentración era a las 18. En realidad, primero habían dicho de hacer una marcha de antorchas, para el que tiene memoria, hace un par de semanas atrás, un domingo, justo el domingo que jugaba Boca-River. Claro, el domingo pasado. Exactamente a la misma hora. Después la levantaron a la marcha esa de antorchas. Pero como yo recibí algunas antorchas, ¿qué pasó? No lo sabemos. Se había levantado, pero no hubo comunicación oficial de que se levantara y después se transformó en una marcha. Y el lunes también había otra marcha. Ahora que uno lo piensa, el lunes también iba a haber una marcha de antorchas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ahí en Capital. Y creo que no se hizo tampoco. No. Bueno. Sería bueno que alguno de los compañeros de La Celeste que nos escuchan nos comenten qué fue lo que sucedió. Maxi, ¿no? El conflicto cerró, pero la marcha de antorcha es linda. Bueno. Las escuelas están hechas. ¿Qué les pasa? ¿Qué iba a decir? ¿Mala palabra? Es que yo iba a decir que el conflicto cerró, pero en realidad cerró con los dos mangos eso que nos dieron, mientras nos llenamos la boca diciendo que el conflicto era por mucho más que nuestro salario. Yo no vi que ninguna escuela hayan arreglado absolutamente nada. Ni una silla nueva. Vi sillas nuevas, pero las compró la comunidad educativa con el dinero que juntó de fiesta y fiesta que hizo el año pasado. Anarquistas. Pero ni Estado ni patrón, la autogestión. Che, estamos un poco apretados con el tiempo por la comunicación con Mariana Chávez. Vamos a las noticias, así podemos adelantar la tanda y seguir con el programa como está programado. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Muy bien, estamos acá con las noticias internacionales. En primer lugar, en Chile hubo un nuevo sismo, esta vez en la capital, en Santiago, el 5.8%. Los sismos recientemente ocurridos fueron en el norte del país, en la zona de Arica, la ciudad del norte, a 80 kilómetros en el mar. Revelan en primer lugar que hay una gran solidaridad de la población trabajadora chilena y segundo, un parcial falta de recursos del Estado chileno. Hay que agregar a esto, evidentemente, los denominados especuladores que aumentaron los precios. Bueno, compañeros, hay elecciones en Ucrania, en Afganistán, en Brasil. La denominada reacción democrática campea en la Europa imperialista y en algunos países dependientes de América Latina. En Brasil es gran candidata la actual presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Continúa la ofensiva de la derecha y el narcotráfico en Venezuela contra la revolución en paz del presidente Maduro. La próxima semana llegarán a Caracas los cancilleres de la UNASUR para una denominada reunión cumbre. Pasamos a las noticias nacionales. Efectivamente. En la carrera presidencial, lo que marca, según nuestra opinión, una crisis muy aguda, cada vez mayor, de la conducción verticalista que siempre tuvo el peronismo, se anotan Scioli y Massa. Por otra parte, se anota el Frente UNEN, la denominada centroizquierda, Macri, el Frente de Izquierda y grupos menores. Bueno, Marcelo, según las últimas encuestas, el 70% está preocupado por los linchamientos. El 30% restante se divide en un 6% que sí está de acuerdo con la justicia por mano propia, o denominada así. El 21% habla de una mayor seguridad. Y hay un 3% que no sabe o no contesta. La Bordó está totalmente de acuerdo que Vicente Massot, dueño de la nueva provincia de Bahía Blanca, vaya como testigo de cargo por la desaparición de dos trabajadores obreros gráficos, que son Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. La nueva provincia fue colaboradora de la dictadura militar en el llamado Circuito Camps y en el primer cuerpo de ejército que dirigía el general Suárez Mason. Si bien sostenemos que en el marco de la teoría de los dos demonios se presentó un proyecto de ley para averiguar, lo que ya sabíamos, que hay una relación existente entre la dictadura militar y el empresariado argentino. Las reservas del Banco Central llegan a 27.207 millones de dólares. El Banco Central compró en la última semana 280 millones de dólares. Y como producto de la última devaluación, la de enero de 2014, la burguesía en su totalidad embolsó 10.149 millones de pesos. Según el economista oficialista Zayat, hay una progresión que va de 1.780 millones de pesos en 2005 hasta 29.143 millones de ganancia en el 2013. Locales. Bueno, la semana pasada se efectuó una marcha de antorchas convocada por la Asamblea de la Escuela Pública de Moreno, los denominados autoconvocados, ¿no? Con asistencia de alrededor de 1.500 compañeros. En cambio, como bien hacíamos notar, fracasó una marcha de autoconvocados de autoridades y del SUTEBA, convocada en consonancia con el aniversario de Fuente Alba, que fue en el día de ayer. Asistimos a un acto y a la procesión de un video que era lo que había bajado de la dirección del SUTEBA provincial. ¿Cuánta gente hubo, más o menos? Yo calculo que había alrededor, no llegaba a 100 compañeros. Las asambleas de autoconvocados se reúnen en el Instituto Rojas, en la primaria 10 de Álvarez, en el cuartel quinto, y ahora continúan en Centro de Moreno, posiblemente en el día de hoy, no sabemos todavía el lugar o la dirección donde está convocada. Hoy no es. ¿Hoy no es? El 12. Ah, el 12. El 12 a las 16 horas. Sí. El sábado próximo. El próximo sábado. En el actual colegio Amancio Alcorta funcionaba una casa de familia que era de los padres de Marta Taboada. Allí intervino la dictadura militar y capturó a tres compañeros. Nosotros colocamos unas placas conmemorativas de esos compañeros, que son el compañero Arroyo, la compañera Gladys Porcel de Peralta y la compañera Marta. Esas placas fueron retiradas y según nos dijo la primera esposa de Arroyo, en realidad las iban a volver a colocar cuando empezara el juicio al primer cuerpo de ejército. Hacemos notar esta situación porque compañeros de la Comisión de la Memoria fueron a reclamar las placas y están ahí en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad. Bueno, eso fue todo en las noticias. Todo. Gracias, Alejandro. Vamos a un recreo y seguimos con compañeros de clase. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. La repetí porque es muy cortita. Hacé tu propio recreo en compañeros de clase. Nubes son, solo sueños son, solo nubes son, solo nubes.

en su momento, digo, la dictadura, sin ningún tipo de justificación, se apropió de una bandera que es muy sentida por la población. Digo, no... Va, no sé... Sí, es una construcción que ya uno la tiene desde la escuela. Desde chiquitito. Históricamente, todos los manualcitos, los libritos de texto. Las Malvinas, las hermanitas perdidas, esa idea de territorialidad asociada a la familia, ¿no? La patria, la familia y la hermanita perdida y toda esa construcción que hace que en el pueblo argentino el sentimiento por Malvinas sea muy, muy, muy grande, muy profundo. Y claramente había un desgaste de la dictadura. Igual ellos especulaban con seguir mucho tiempo más, pero... Tenían varios planes. Los tipos, si había algo que habían hecho, era planificar, ¿no? Uh-huh. Entonces uno de los planes era una salida con un partido militar directamente. Pero bueno, le salió mal. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Estamos al aire con Mariana Chávez, licenciada en Antropología, doctora en Ciencias Naturales. Y vamos a charlar sobre este tema que esta semana estuvo en todos los medios, ¿no? El tema de los linchamientos, pero con vos queríamos charlar, ya que tu tema más importante, digamos, de investigación es la juventud, justamente charlar sobre esta construcción que se hace de los jóvenes, ¿no? Como peligrosos, o como... También se dice ahora esto de se está generando un chivo expiatorio. ¿Me escuchás? Espera un segundo que tenemos un problema. Hay que ponerlo en... Bueno, a ver. Tenemos problemas técnicos. Un problema técnico. Mientras vamos a hacer un malabar acá por radio. Por suerte no te ven. Se me cayó la pelotita. Ahora parece que sí. Ahora sí. Buen día, Mariana. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho bien. Bueno. Buen día, Mariana. Maxi habla. Bueno, estamos en Compañeros de Clase, un programa docente acá en Moreno. Y están Marcelo, Maxi y mi nombre es Andrea, que ya estuvimos hablando un poquito. Y la idea era hablar justamente esto, la peligrosidad, entre comillas, de los jóvenes, ¿no? ¿Y qué te parece a vos? ¿Cómo los medios construyen esa idea? Por un lado, digamos, me preocupa un poco bastante, cómo se ha podido llegar a una situación en la que no habíamos llegado de este modo, porque que es la posibilidad de exterminar al otro. Digamos, yo no tengo otras palabras para hablar de eso. Dentro de lo que es lo que estaba pasando en Argentina, en provincia de Buenos Aires, la construcción que se ha hecho de un sector de población en el que se depositan todos los males sociales y no cabe otro tipo de análisis de la situación en que vive, por eso se habla de chivo expiatorio, esa es como la categoría para nombrar un proceso cuando eso pasa, que en este caso eran los, sobre todo, varones de sectores populares con una determinada estética. Teníamos, sí, en provincia de Buenos Aires casos de la policía que, mediante lo que se conoce como gatillo fácil, había también dado muerte a varios pibes, o venía dando muerte a varios pibes, pero ahora la diferencia es que son personas no de las fuerzas de seguridad las que han tomado en sus manos la decisión de dar muerte. Y la decisión de dar muerte, para que sea posible, es porque previamente existe una desaparición simbólica del otro. Yo no puedo dar muerte si el otro me es un sujeto representativo para mí. Me es alguien que existe, que tiene sus cosas, su historia. Entonces, para haber llegado a esta situación, es porque el otro no vale la pena. No existe, como en esos términos, para entonces poder avasallar su propia vida. Esa es la discusión o el planteo que me interesaría colocar, porque el otro planteo, para mantenernos así como en el marco de lo legal, acerca de las personas que delinquen, hace tiempo nuestra sociedad ha decidido que las personas que delinquen tienen que ir por el camino de la justicia. desde nuestra experiencia con los delitos de lesa humanidad hasta las experiencias de la vida cotidiana. Lo que pasa es que yo creo que una situación que ha abonado, esta es una idea, digamos, que ha abonado a lo que pasó en las últimas semanas, tiene que ver con la discusión, el debate público que se había instalado en el último tiempo acerca del incremento de la inseguridad y sobre todo de ir contra los cambios en el Código Penal. Ir contra esos cambios, desde mi punto de vista, ha sido toda una manipulación de la información en la idea de que la justicia pierda crédito, digamos, si ya no va a haber justicia, si las cosas funcionan de ese modo, por lo tanto, un sector de la ciudadanía se arroga el derecho de salir a dar muerte por mano propia. Ahora, ese otro pueden ser los jóvenes de los sectores populares, pueden ser los trabajadores piqueteros, pueden ser todo aquel que de alguna manera moleste. Puede ser, sí, de hecho ha sido en nuestra historia nacional eso. El tema es que yo creo que los pibes están más desprotegidos en el sentido de que ahí no hay un lenguaje político por parte de ellos. No están organizados tampoco. Eso hace que la posibilidad de ir contra ellos en nuestro país sea más fácil. Porque como nuestro país tiene una larga historia de organización política y de defensa de las organizaciones políticas, de articulación de las organizaciones políticas con el Estado, o mediaciones, o formas de negociar los conflictos, de larga data y que ha ido teniendo distintas formas, ya sea en el periodo de la dictadura o en democracia con distintos gobiernos, cada uno ha tenido su manera de relacionarse con el conflicto político, eso está como naturalizada ciertas formas de resolución donde el dar muerte no es uno de los elementos legitimados, más allá que cada tanto suceda. Y cuando sucede, sobre eso se ha logrado organizar también toda una apuesta en el debate público de que eso no era lo correcto, de que había que ir por el camino de la justicia, y ahí se ha avanzado con diferentes éxitos o fracasos en relación a eso, pensando en Carlos Fuente Alba, pensando en Mariano Ferreira, ¿no? Esas situaciones en Costec y Santillán, que fueron todas en el marco de conflictos políticos. Pero en el caso de los pibes, no están en ese parámetro de la legitimidad de ese conflicto y esa forma también de cómo se actúa sobre ello. Entonces, le resulta más fácil a un sector de la población aumentar el consenso sobre sus prácticas. Pavoroso, no sé cuál sería la verdad, escuchar en los medios de comunicación a diferentes personas, algunas figuras políticas importantes, no rechazar de plano la posibilidad de que alguien dé muerte a otro, sea lo que haya hecho el otro. Eso no es el punto en discusión, digamos, arrogarse el derecho a dar muerte es entrar en una legitimidad de superioridad de mi posición sobre las del otro y de que la vida del otro no vale, y vale mucho más la agresión que haya cometido, ya sea contra una persona o en general es contra la propiedad privada. Ahora, también esa prerrogativa que se terminan asignando los sectores dominantes, también se ve reforzada por ese rol asumido desde los pibes. Digo, también los pibes se ven a sí mismos como matables o como que no son importantes, que no son valiosos. Eso no tiene que ver con esta cuestión del sentido común, de cómo se le impone a los sectores subalternos las ideas de las clases dominantes. Sí, pero ahí me gustaría ampliar un poquito, porque lo que podemos oponer, digamos, conceptualmente a los subalternos es la idea de hegemonía, no la idea de lo dominante. Entonces, los que han dado muerte materialmente no son personas de la élite. Uh-huh. Sí, los que han dado muerte uh-huh. materialmente golpeando a la otra persona son también de los sectores populares o uh-huh. de los sectores medios, trabajadores. ¿Sí? Después hay una operación, o los que aparecen en los medios suelen ser clase política, etcétera, que tampoco, no todos son de las élites económicas, ¿sí? Justamente por eso funciona ese proceso de legitimación de esa práctica, porque participan de él, por eso se intenta convertirse en hegemónico ese significado, ese derecho de dar muerte, porque participan de él diferentes sectores de clase, diferentes personas. Son, puede salir un pibe choreando en el barrio y pueden salir los vecinos a matarlo a golpes. Algo parecido a eso sucedió, que nos permite ver eso también, cuando fueron los levantamientos policiales, de las situaciones que se dieron de robos, saqueos, defensas entre vecinos unos contra otros, toda esa situación, cuando se pierde el horizonte de lo legal, en el sentido de que eso se convierta en el camino legítimo por el cual vamos a resolver nuestros conflictos, se pasa a la acción por mano propia, cada uno con su propio orden moral sobre las cosas, ¿no? Entonces ahí se ha roto lo comunitario, se ha roto el acuerdo de que todos pertenecemos a lo mismo y que vamos a jugar con estas reglas del juego. Eso por un lado. Y por el otro lado, para el tema de cómo se internaliza la posición de subordinado, ¿sí? Es un proceso que sucede, se internaliza la posición de subordinado, en la idea de que si me dijeron toda mi vida, digamos, si fui expulsado de diferentes lugares, que yo no valgo nada, puedo tener un discurso de mí mismo en ese sentido. Pero además de eso, hay un conocimiento objetivo de las condiciones de vida de esos chicos. Ellos conocen sus condiciones objetivas, no solo una condición subjetiva de sentirse menos, que puede estar o no, ¿sí? Sino que las condiciones de vida en las que ellos viven tienen una, son frutos de una desigualdad tal y de una inestabilidad y una vulnerabilidad en muchos de los aspectos cotidianos que la muerte también les aparece más cercana. Claro. Mariana, estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Estas cosas que vos viste, vos leíste como en varios sentidos, el discurso que se construye desde distintos sectores hacia los pibes. Y bueno, como nosotros somos docentes, uno de los que me llamó la atención es justamente esta construcción de que a los pibes no les interesa nada, y que lo vemos mucho en la escuela, y que los adultos decimos a estos pibes no les interesa nada, pero lo que vos planteás, que justamente no les interesa lo que nosotros tenemos para ofrecerle, ¿no? A veces puede pasar, que así como en general nos lleva, puede pasar que no les interese lo que uno le está ofreciendo, uh-huh. Digamos, eso es como la premisa que uno tiene que tomar primero cuando uno ofreció algo, le puso un montón de pilas, qué sé yo, y no tuvo recepción, por sí. Ejemplo, en los chicos, que pasa en organizaciones sociales, nos pasa, yo estoy también en una organización social, nos puede pasar en la escuela, en una investigación. Bueno, ahí el primer planteo es acercarme a dialogar con el otro, a ver si podemos construir un interés común. Claro. Porque además, digamos, si hay alguien si hay alguien que no participa, son los adultos. Claro. digamos, no para ser adultos contra pibes, puede haber quizás si uno pudiera medirlo el mismo porcentaje, pero la idea de que no participan siempre está colocada en el otro. Claro. Nunca en mí. En sí. Los adultos, ¿qué cantidad de, bueno, ustedes lo saben, qué cantidad de adultos están organizados, por ejemplo, sí. Sindicalmente? ¿Qué cantidad de adultos participan en sus barrios de clubes, sociedades de fomento, no sé, de las cooperadoras de la escuela, de organizaciones políticas? Hay un porcentaje, hay un gran porcentaje que no, que hace su vida en otros circuitos, ¿sí? En otros ámbitos. Sí, que parece escapar, pero, además. Por ejemplo, escapar, no sé, la reunión de cooperadora de la escuela. Parece que los papás escapan a la reunión de cooperadora y nadie quiere participar por las dudas que le digan que tiene que ocupar un cargo, que no tiene ninguna significatividad tampoco. Sí, pero la organización de las cooperadoras está abandonada por los papás bastante. Claro. Sí. Pero volviendo a lo de los pibes, sí. Para nosotros, digo nosotros porque como de varios investigadores o militantes que estamos con pibes, el punto de partida es creer que el otro está interesado en algo. Claro. siempre las personas están interesadas en algo. Y esto, por ejemplo, desde la antropología, lo que nos enseñaron es siempre las prácticas que una persona hace tienen sentido para esa persona. Y hay una lógica, en toda práctica hay lógicas de cómo eso funciona, aunque a nosotros de afuera nos parezca que no. Entonces hay que darse uno el permiso de conocer esas lógicas, de conocer esos intereses. Y a partir de eso poder construir con el otro. Uh-huh. Eso es fácil de decir y es difícil a veces de hacer según los marcos institucionales en los que uno se encuentre. Porque hay instituciones que habilitan más eso, como pueden ser algunas organizaciones sociales por los formatos que tienen, o algunos programas sociales. Y la escuela, que viene de una tradición más de mandato adultocéntrico, de que el adulto decide sobre el otro, depende de los equipos de gestión y la misión que esa escuela se ha podido dar. Hay escuelas que han hecho y llevan adelante proyectos muy interesantes con los pibes, digamos, donde el pibe siente la escuela como un lugar en el que él quiere estar, que va, que quiere estar dentro de lo que uno quiere estar cuando tiene que ir a hacer una tarea cotidiana, digamos, lo mismo que nos puede pasar a nosotros con el trabajo, a veces no ir, a veces no, claro. ¿Sí? La idea de que uno va a ir a la escuela en una alegría permanente es como una ilusión, ¿no? Bueno, totalmente. Y otras escuelas donde no se trabaja de esa manera. Sí. Y ahí se producen entonces una profundización de una subjetividad negativa para los pibes, son escuelas que tienden a la expulsión, a la deserción, y donde los docentes se encuentran en una situación de alto malestar con la tarea que están haciendo. Claro. Porque en la escuela cuando un pibe no la pasa bien, los profes tampoco la están pasando bien. No porque necesariamente sientan la responsabilidad del pibe, que también puede pasar, sino porque el trabajo docente tiene sus propios malestares. Claro. Una última pregunta. Vos trabajás en la obra del padre Carlos Cajade, en la Casa Joven del barrio Aeropuerto, ¿no? Es así. Sí. Bueno, desde ese lugar y con tu trabajo con los pibes cotidiano, ¿cómo se ven esos pibes que ya están bastante marginados de la sociedad, casi excluidos, te diría, a sí mismos, y cómo ven esto que está pasando en este momento y cómo la sociedad los está estigmatizando más que nunca, me parece? Mira, una de las cosas que pasa es que ellos no se reconocen con esos pibes. Ajá. Porque, a ver, primero, los pibes con los que nosotros trabajamos, que viven en condiciones de pobreza, no están están integrados a un montón de cosas de la sociedad. Ajá. No están por fuera, digamos, la mayoría van a la escuela en distintos programas alternativos o los más comunes, o se está atrás de eso, todos tienen sus familias, los que nosotros laburamos, distintas familias, pero están ahí. La situación económica del hogar ha mejorado en los últimos 10 años, con cierta mínima estabilidad de algunas cosas, la situación universal ha impactado en estas familias. Bueno, participan de varias cosas, pero viven en condiciones de pobreza igual, digamos. Ajá. Pero hay una situación distinta a lo que yo en ese barrio estoy hace muchos años, a lo que era, no sé, en los 90, por ejemplo, o sea, absolutamente distinto. Y en el mismo barrio hay pibes que se dedican a otras cosas, y ellos no se identifican con esos pibes, y muchos de ellos tienen o pueden tener internalizado también la idea de que ese otro no tiene que hacer eso que hace, o digamos, no, más que eso yo no puedo decir ahora porque no hicimos una tarea para hablar de esto específicamente, para haberlo podido escuchar y contar más, ¿sí? Está bien. Eso es lo que puedo como reconstruir por otros acontecimientos que hemos tenido. Bueno, bárbaro. Mariana, ¿alguna pregunta más, Marcelo? No, muy claro. Muchas gracias, Mariana. Sí, muchísimas gracias por tu participación y fue un gusto, y te estaremos llamando en otro momento para volver a molestarte. Muchísimas gracias. Bueno, cuenten conmigo y ¿cómo era? Maxi, Marcelo y Andrea. Sí, sí, perfecto. Bueno, les mando un saludo, un abrazo y bueno, acá en La Plata llueve. Sí. Todavía nos causa escozor eso acá en claro, La Plata. Y en claro, esta fecha, claro. No sé cómo está. No, está lloviendo bastante, está muy gris, parece que la lluvia viene para varios días. Y acá tenemos zonas de inundaciones bueno, como estructurales, dijéramos, ¿no? Cada claro, vez que llueve no, hay un montón de gente que se les llena de agua toda la casa, así que también tenemos esa situación. Bueno, les mando un abrazo. Igualmente, gracias Mariana. Gracias, un abrazo. Pasó por compañeros de clase, Mariana Chávez, compañera de clase. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar, un para qué, buscando algo en los demás, algo que me haga pensar, de para qué. Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Las montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Luces de verdad, no pienses más. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Se olvida y no existe más amor, y nadie escapa, todos al furgón. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar, ¿para qué? Acariciando un sueño más, viendo al... de Lucía, no te lo decimos más, danos las 40 lucas, que decís que los pagás. Dimos los teléfonos, sí, dice Marcelo, digamos los salió teléfonos. Justo. Digámoslo, digámoslo. Bueno, 466-6559. Tenemos un celular para mandar mensaje, es el 11-15-33-68-0099. Tenemos el Facebook abierto, compañeros de clase, y bueno, recibimos algunas me gusta, que ya ponemos, apenas llegamos ponemos que estamos en el aire. ¿Ya alguna... nos ponen me gusta sí, ahí? Sí, igual no sé si nos escuchan o solo me gusta las cuatro palabras que escribí, pero bueno, ¿cómo qué gustamos? Sé yo. Igual... ¿qué? A mí me gustó la entrevista. Ah, pero sí, no, no. Ah, muy buena, muy buena. Muy buena la entrevista, bueno. Agradecemos a la amiga y compañera Luisa Vecino que nos pasó el contacto porque quiere el crédito en este programa. Después viene Estalla el Silencio, pero después bueno. Después le vamos a dar el crédito, después bueno, le vamos a dar. Bueno, plata no hay, ¿eh? Bueno. Eso muy, se ocupa Maxi. Sí, muy interesante la entrevista. Me parece que, por un lado, digo... marcó bien la situación esto de para matar a otro tenés que invisibilizarlo, claro, o primero hacerlo matable, crear, digamos. Despersonalizarlo, ¿no? Pensar que no es una persona eso, que a lo sumo es un cacho de carne, es un, claro, terrorista, es un subversivo, es alguien que no es una persona. Uh-huh. Claro. Y por otro lado, esto de cómo no son los sectores dominantes. No, claro, no sale la señora de Barrio Norte a pegarle con una sartén en la cabeza. No, lo agita, claro, no Susana sale, Jiménez, claro, todo Susana esa manga no sale, de... Claro, eso, ¿no? El que mata tiene que morir, claro, que dice Susana, ¿no? Cacho Castaña, toda esa gente, claro, que se le da tanta bola. Claro, un montón de gente que en realidad no tiene ningún tipo de asidero, de ningún tipo de cuestión, digamos. Sí. Científica, no, nada, hablan desde el desconocimiento de lo absoluto y, sin embargo, tiene mucha aceptación popular, ¿no? Este es el problema. Y si buscamos antecedentes, digo, vamos a encontrar antecedentes en el discurso o en los hechos, digo, yo por lo menos me acuerdo hasta del ingeniero, el más viejo que me acuerdo es el del ingeniero Santos, ¿no? Claro. Que salió porque le robaron el Pax a Cassette, mató un tipo de un tiro. Sí. Y lo dejaron libre por emoción violenta, ¿no? Digo, ahora los jueces, la justicia en sus declaraciones empieza por lo menos a decir otra cosa, ¿no? Sí. Igual hoy pensábamos, ¿no? También mucha gente dice, no, bueno, pero salen, entran por una puerta, salen por la otra, los jueces son todos garantistas. Nosotros que pensamos otra cosa, al contrario, no son todos los jueces garantistas, muy por el contrario, hay tanta gente que está con causas armadas dentro de los penales. Pero las cárceles están llenas, sí, están superpoblados. Sí. Claro, lo que pasa es que el discurso es falta cárceles. Claro. Hacen falta más cárceles o paredones. Hace falta más cárceles, hace falta más gendarmería, que poner un destacamento policial, bueno, un montón de situaciones. Lo que pasa es que en realidad el discurso, la idea es, en realidad este que tuvo un hecho que no esté más en la sociedad. Uh-huh. O sea, o lo meto en cana para siempre, porque la idea es esa, aunque que haya distintas penas. Digo, lo que el sentido común te dice es que hay que sacarlo. Uh-huh. Hay que sacarlo, no importa, hay que sacarlo, y sacarlo es meterlo en cana para siempre o matarlo. Claro. ¿No? No, aparte, este hecho en la semana, ¿no?, que apareció Gerardo Romano, que defendió al ladrón, que no lo lincharan, y qué sé yo. El tipo se robó un reloj. No estoy minimizando el hecho de que te roben un reloj, porque es una situación bastante violenta ya que te roben o que te arrebaten cualquier cosa. Pero digo, es un hurto. No hay ningún tipo de cuestión que ponga en peligro tu vida. El tipo te robó el reloj y salió corriendo, ¿no? Pero esto no lo miden. Anoche, sí, estuvo Bruno Napoli. Bruno Napoli es un historiador serio, ajá, anarquista, que está investigando en la CNB, la Comisión Nacional de Valores, ajá, que se abrieron los archivos de la dictadura. Ah, sí, y sí, él planteaba esto, ¿no? Qué distinto que es cuando un ladrón de guante blanco se forra en guita, claro, nadie dice nada. No. Es más, parecen todos adorarlo. Mira qué piola, claro, el chabón. Mira, sí, qué bien que la bárbaro, ¿eh? Es un ahora, ejemplo, si zafaran una carterita, hay que matarlo. Sí, uh-huh. Claro. Así es. De la entrevista de Mariana Chávez, como para cerrar, a mí lo otro que me quedó es lo que nos pasa en la escuela. Me parece que es una punta abierta como para discutir. Cuando los docentes dicen los chicos no participan, no quieren hacer nada, bueno, hay que ver el ombligo también. Hay que leerla a Chávez para aprobar el concurso de directivo. Bueno, y vamos, recreo. Sí. Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.

Buen día a todos. Dayana nos acompaña siempre en las lecturas. Muchas gracias, muy lindo, ¿eh? De nada, un placer. Bueno, y seguimos con compañeros de clase. Sí, fuerte la lectura de Dayana. Uno queda ahí, ¿no? Porque también le hace ruido lo que plantean algunos, ¿viste? Los héroes. Bueno, en realidad no son héroes, son víctimas. El tema es cómo correrse del nacionalismo barato. Ese es el gran... del nacionalismo de derecha, digamos, que sería bastante peor, digo. Sí, pero... sí, la construcción del sentido que dejaron los milicos es eso, ¿no? Bueno, fue un error, quizás... No se peleó todo lo que se debía. Nuestros chicos fueron asesinados por estos que eran malos, que eran más fuertes, ¿no? Cuando en realidad fueron ellos mismos los que los llevaron a la guerra a los conscriptos. Sí, y los maltrataron bastante. ¿Y cuántas escuelas hay con nombres de asesinos y de torturadores, ¿no? La escuela 74 de Yarabí, por ejemplo, que tiene el nombre Giaquino. Comandante Pedro Giaquino, creo. Capitán, creo que... no sé bien el cargo. Pero bueno, creo que fue uno de los primeros en caer y después se descubrió que había sido... Parte de la represión, claro. Exacto. Parte del aparato represivo, sí, sí. Voy a disentir, ¿eh? No creo en un nacionalismo bueno, entre comillas. Barato. Es barato. Derecha y es jodido, ¿qué quiere que te diga? O por lo menos acá se toma así, y igual pienso en otros países en Europa y en todos lados salió mal. Y dispara para el mismo lado siempre. Sí, más que la idea de nación me parece la idea de patria, ¿no? De patria grande, de Latinoamérica, claro. Qué sé yo. Si veo a un uruguayo me siento más identificado, claro, que si veo a un yanqui, por ejemplo. Claro. Eso es lo que me pasa. O un gringo. Eso que, no sé por qué, pero bueno, es esa cosa que tengo de que las fronteras no me cierran, ¿no? Esto de los conflictos por un pedacito de tierra entre dos países o qué sé yo, me parece una estupidez. Pues me parece que no tiene sentido tener fronteras así absolutamente cerradas, esto es tuyo, esto es mío. ¿Qué tiene que ver con un concepto de propiedad privada más grande, no? Bueno, la formación de los estados nacionales, claro, es... Es la consolidación de un mercado, sí, claro, cerrado para una burguesía, claro, que tarde o temprano se va a terminar enfrentando con la burguesía de otro país. De, ¿sí?, otro país. Claro. Y la lógica de los países centrales y la periferia es ver qué país central se quedaba con esos otros mercados y pelearse por eso. Sí, o con esos otros países también directamente, ¿no? Porque a veces son los generadores de conflictos entre dos países. Sí, sí, también me quedaba pensando que las víctimas de las guerras, ¿no? Los soldados, uh-huh, en estos casos, ¿no? A mí me llamaba la atención el dato este de que en Malvinas, en la guerra, una guerra así completamente injusta y desigual, la cantidad de soldados argentinos supera en 3 o 4 veces a la cantidad de soldados ingleses fallecidos en el conflicto, ¿no? Pero después, una vez finalizada la guerra, la cantidad de suicidios de un lado y del otro fue muy parecido, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta la guerra en sí en el soldado que va a combatir? Ahí no se distinguen fronteras. Hay una película muy vieja que es Los chicos de la guerra, que cuenta 4 casos. Y tiene, más allá de la historia, que está bien contada, tiene alguna cuestión estadística. Hay algo de que de cada 4 pibes que fueron a Malvinas, uno murió en la guerra, otro quedó medio chiflado y se suicidó. Claro. Otro terminó no pudiendo reinsertarse porque no le guardaron el trabajo, porque no volvió a conseguir trabajo, por todas esas cuestiones. Y uno pudo reintegrarse. Digo, más o menos ese era el planteo. Son las 4 historias que se cuentan en tal esa... Tal cual, película. Sí, el abandono, el desprecio, ¿viste? Es como la culpa. El Estado también tiene cierta culpa con eso y, bueno, al principio se los ocultó mucho más, ¿no? Y, bueno, y ahora tenemos una comunicación, parece... Bueno, las cambiando vías, el ángulo las vías de la información, llegando. Estamos comunicados con Ramiro Maldonado. Hola. De Salta. ¿Estamos comunicados, Andrea? Sí, estamos comunicados. Hola. Esperá que pongo el altavoz. 1, 2, 3. Hablen ustedes mientras yo hago todo esto. Ahí está. Está conectando los cables del telégrafo. De la Rudy. A ver, creo que ahí estamos. ¿Escucha? ¿Hola? Hola, sí. Buen día. Ahora sí, perfecto. Estamos comunicados con Ramiro Maldonado, que es docente de Salta, sí, de los docentes autoconvocados, de algún sindicato. como no son del sindicato oficial de la CETELA. Hola. Hola. Hola, sí, la escucho. No te escuchamos. Ustedes no son, la pregunta era, ustedes no son del sindicato oficial, digamos, del que pertenece a CETELA. A ver, le voy explicando cómo es todo esto. Sí. Yo soy el secretario general de docentes agremiados de Salta y soy gremio de base de la Confederación de Educadores Argentinos, la CEA. El secretario general de la CEA es el profesor Fabián Feldman. ¿Sí? Ahora, el movimiento docente que en Salta en este momento se está dando desde hace un mes, no habiendo iniciado por supuesto las clases, componemos la denominación, bajo la denominación Docentes Unidos de Salta. En esta nueva organización democrática regida por una asamblea, construimos diferentes organizaciones, como ser, por ejemplo, CITEPSA, que es un gremio en formación. También Tribuna Docente, también está conformado, digamos, por sectores internos a otros gremios, como ser el de la ADP, que es el gremio mayor y que es un gremio de base de la CETELA. También está Docencia Alternativa. ¿Sí? Es decir, estamos componiendo todo este movimiento de diferentes sectores, diferentes organizaciones gremiales y también fracciones de los gremios, llamémosle, que componen la intergremial y que se sientan con el gobierno de la provincia de Salta para acordar el salario docente. ¿Y qué pasó en relación con la propuesta del gobierno, la aceptación o no? ¿Cómo está esa situación en relación con el conflicto? Bien. Aquí en Salta, el gobierno de la provincia convoca a mesa de negociación salarial, que no es un ámbito de paritaria. Ya tengo que decirle que no es un ámbito de paritaria, sino que es una mesa de negociación netamente salarial de hace siempre en octubre del año anterior. El año pasado, en el 2013, en octubre del 2013, se estableció un 25% de incremento para el 2014. ¿Sí? Ahora, el año pasado nosotros terminamos, es decir, febrero de este año, sería un lectivo que culminó en febrero de este año, terminamos con un sueldo básico de 1.600 pesos. En este momento, con el incremento del 11%, porque ese 25% se fracciona en dos partes, en 11% y luego en 14% en el mes recién de junio. Ahora, con ese 11% de incremento, nuestro sueldo básico es de 1.800 pesos. Y el sueldo inicial, es decir, el sueldo de bolsillo, está llegando escasamente a los 1.180, no llega a los 1.200 pesos, ¿sí? Perdón, a los 4.200 pesos. No llega a los 4.200 pesos. O sea que los 1.800 pesos están muy por debajo del 50%, digamos, del total. Acá lo que nosotros venimos planteándole al gobierno de la provincia en todo este movimiento ya masivo y en estado de paro indefinido, estamos diciendo al gobernador de que, bueno, 5.500 pesos que hemos definido en asamblea es el sueldo básico que pretendemos, ¿sí? Ellos nos dicen de que es imposible, pero nosotros estamos reinstalando y queremos volver a conquistar el significado del sueldo básico como el valor que otorga satisfacción a las necesidades de cualquier trabajador, digamos, en este caso, del sector educativo. Ahora, el otro día fueron víctimas de una actitud represiva por parte del gobierno. Sí. El día primero, el martes, cuando el gobernador de la provincia realizó, digamos, el acto de apertura del periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo, por la mañana cuando nos dirigíamos a la plaza que está frente a la legislatura, fuimos reprimidos por la policía. El compañero Gamboa, secretario general de Dipersa, fue golpeado, sigue en ese momento con la lesión en el ojo, por supuesto que se hicieron las denuncias del caso. Luego nos manifestamos en asamblea en la Plaza 9 de Julio, en la plaza central de acá de la ciudad de Salta, cuando escuchamos de que nos enteramos por comunicación directa de que colegas docentes que habían cortado la ruta en la ciudad de Orán fueron reprimidos por gendarmería y por la policía de la provincia, decidimos dirigirnos hasta la entrada de Salta. Ese lugar se llama el Portezuelo, ¿sí? Nos dirigimos al Portezuelo y cuando dirigiéndonos hacia allí también hemos sido reprimidos, vencimos la valla que la policía puso, ya la segunda valla no pudimos vencerla, digamos, pero llegamos hasta el punto donde queríamos estar, pero fuimos fuertemente reprimidos. Hubieron nuestras compañeras docentes, usted sabe muy bien que la docencia mayormente se compone de mujeres, han sido golpeadas, tomadas a puño, tomadas a puntapiés. Yo personalmente he sacado de una situación muy difícil a dos colegas que las tenían a puntapiés en el suelo. Arrojaron por el barranco hacia el cerro, digamos, a compañeras docentes, porque pretendíamos pasar, digamos, pisando el borde de piedra, un cordón de piedra, digamos, que es como una pequeña parecita, pero la policía, que es lo que hizo, venían y las arrojaban directamente, ¿sí? Macanudo, los muchachos. Docentes muy lesionadas, ¿sí? Sí, hola. Unos amigos, los muchachos. No, le digo, esta es la forma en la que se maneja el gobernador Urtubey, este gobernador que está tan preocupado por su tercera reelección para un tercer mandato, tan preocupado por pretender ser candidato de la presidencia de la nación. Esta es la forma como él gobierna, fallando la democracia en la legislatura, mandándonos a la policía a reprimir. Anoche mismo, cuando estábamos esperando el prende y apaga de TN, antes de que llegaran las 12 de la noche, un grupo de policías pretendió desalojar del lugar a un grupito de colegas docentes de San Antonio de los Cobres. San Antonio de los Cobres es una localidad que está, digamos, en plena cordillera de los Andes. Entonces, no vamos a permitir que nos depriman. Sí, nosotros queremos manifestarnos en un clima de paz, en un clima de tranquilidad, hacer conocer a la población que somos trabajadores de la educación, que somos personas con nuestras necesidades humanas, por supuesto, que tenemos que satisfacer y sostener un hogar, y que hoy en día el sueldo de bolsillo no nos alcanza y que el sueldo básico es realmente no es digno para ningún trabajador. Prácticamente los docentes salteños trabajamos también en condiciones de mucha precariedad por el estado en el que se encuentran las instituciones educativas, tan deterioradas y tan desmejoradas, con falta de mantenimiento, con falta de construcción, y también en lo que hace los recursos pedagógicos, totalmente escasos, con una recarga laboral de impresionante. Los docentes del nivel secundario y del nivel terciario podemos tener 66 horas cátedra, y esta es una de las pocas provincias, me animo a decir que la tercera provincia de la República Argentina, en donde se nos permite trabajar 66 horas cátedra y no poder abocarnos realmente a la calidad educativa. Y le está hablando, yo que le hablo, discúlpeme, Ramiro Maldonado Claure, ya con más de 30 años de servicio, a un año y fracción para jubilarme, cuento con 66 horas cátedra. Dígame, y efectivamente yo voy a almorzar a mi casa. No voy a almorzar a mi casa. No. Estoy 14 horas fuera de casa, trabajando. Ramiro, digo, está claro que muchas veces los docentes se terminan sobrecargando de tarea para cubrir el tema salarial. Pero la pregunta que te quería hacer iba por otro lado. ¿Qué pasó con la comunidad educativa, con el resto de la comunidad? Aquí en Provincia de Buenos Aires tuvimos, en este conflicto en particular, mucho apoyo de la comunidad. ¿Cómo está la situación allá en Salta? Las comunidades educativas nos están apoyando. Hay un claro acompañamiento porque después de tantas luchas, el pueblo de Salta también está comprendiendo, el ciudadano común, el papá, sobre todo la mamá de los chicos, la comunidad más cercana a la escuela, está comprendiendo, esta lucha tiene que tener sus resultados. Estamos pidiendo la solidaridad del pueblo de Salta para que nos acompañen. Ayer estuvimos en una de las arterias más principales de la ciudad, en Belgrano y Balcarce, donde allí hicimos cortes acompañando el semáforo sin interrumpir el tránsito, y con los bocinazos la gente nos está acompañando. Nos está acompañando en los barrios, nos hacen llegar expresiones a las escuelas, nos hacen llegar expresiones a través de los chicos. Es decir, hay un acompañamiento no solamente del ciudadano común, sino que también de las organizaciones, de otras organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales, inclusive de la Universidad Nacional de Salta, ¿sí? O sea que este es un movimiento que se está transformando en un movimiento social, ¿sí? Salteño, donde sostenido desde ya por la Asamblea de Docentes Unidos de Salta. Ramiro, muchísimas gracias por la comunicación. Cuenten con el micrófono de Compañeros de Clase para lo que necesiten difundir. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Realmente, por ahí nosotros estamos acá en el norte, en una provincia tan distante, y que a veces nosotros vemos los canales de televisión de Capital Federal, también de otras provincias, pero a veces no podemos llegar nosotros con nuestra voz, con nuestros hechos, con nuestras actividades cotidianas que vivimos acá en el norte, sobre todo en la provincia de Salta, y donde hay sobre todo muchísima, pero muchísima pobreza. La docencia salteña en este momento, más del 70% está por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos docentes que trabajan en zonas de área de frontera y que viven realmente en condiciones muy, pero muy lamentables. En aquellos colegios secundarios muy rurales, he conocido casos de docentes itinerantes que viven prácticamente en carpa. Muchas gracias, Ramiro. Un abrazo grande desde acá de Buenos Aires. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos, repiqueteó, calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, y calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, dicen que cuando llegue le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar. Llévalo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Llévalo pa' que aprenda, llévalo pa' que aprenda a no volar, a no volar. La cumbia de la unidad la bailan los trabajadores, los de Scioli no la bailan porque son explotadores, los de Scioli no la bailan porque son explotadores. Seguimos en Compañeros de Clase y nunca aclaramos, la que canta las canciones de las marchas es la señorita Juana. Juana, un saludo para Juana y sus hermanos que Carrera están Romero. Exacto, que están escuchando el programa. Recibimos mensajes porque se levantan temprano además según los padres. Ah, sí. La escuela 501 de Zona Sur, dice el mensaje, nosotros ya encontramos que el lugar es Sarandí, cerca de Avellaneda, cambió su nombre. Hace 3 años se llamaba Policía Federal y ahora se llama Negrito Avellaneda. Muy lindo el programa, dice Estela Avellaneda, que es la hermana del Negrito. Gracias por el mensaje. Y nosotros encontramos acá la información en Sarandí, más exactamente en la calle Luis María Campos, una escuela primaria, llevaba el nombre de otra época y bueno, ahora ya lo han cambiado. Qué bueno esto de cambiar los nombres, de cambiar las nomenclaturas de las calles, de las escuelas, ¿no? Esto que decías hace un rato de la escuela 74. Hace un par de años los chicos de Álvarez encontraron el tema de la calle Ramón Falcón en Álvarez y que quieren cambiarla. Igual todavía no prosperó, pero bueno. En el cruce le han cambiado el nombre. A un claro. Par de ah, sí. Ah, ¿Roca? Kirchner Roca ahora es Néstor Kirchner, que había un proyecto anterior para que se llamara Pueblos Originarios, pero bueno, el Consejo Deliberante aprobó el nombre de Néstor rápidamente Kirchner, aprobó el nuevo nombre. Y sí, la que era Cervantes, que es la continuación sí de Roca, ahora se llama Caveri. Pero Cervantes era bueno. Bueno, ah, pero Caveri fue más bueno. Era, y es el que terminó el barrio ese, donde termina la calle está el barrio. Hizo, claro, las casitas blancas, claro, la comunidad. Era habitante del barrio, sí. Bueno, un accidente de auto creo que falleció. La verdad que no tengo registro. Ese que hizo la escuela, la iglesia. La iglesia Guadalupe. ¿Él sí la hizo? El arquitecto hizo el proyecto. Recordemos también la escuela 2, ¿no? Que se llamaba Roca, la media 2, y ahora se llama Marina Vilte. Bueno, también recibimos mensajes en el Facebook, pero esperen porque no lo encuentro. Queremos resignificar también el Día del Maestro. Sí, que no sea más el 11 de septiembre, que sea el 4 de abril. El Día del Trabajador de la Educación, ¿no? En homenaje al compañero asesinado por la espalda. Yo estoy de acuerdo, tomémoslo en serio, porque hace muchos años atrás... No, no, en serio. Te digo, hace muchos años atrás, después del año 88... Hubo quien quiso cambiar el Día del Maestro por el Día del Trabajador de la Educación al 23 de mayo, que fue el día de la Marcha Blanca. Inclusive hubo alguna escuela, parecía que ya estaba confirmado, hubo una escuela que hizo el feriado y todo en la zona de Cruce Derqui. Y, ¿hizo el feriado una escuela? Bueno, claro. ¿Qué? Yo creí que me ibas a hablar en serio. No. ¿Te estoy hablando en serio? Esto pasó, no sé si es serio o no. Se me están abriendo los ojitos mucho. No, pero se planteó por lo que significó la lucha al maestrazo, 42 días y qué sé yo. Pero ¿cómo una escuela cambiar? Va a decretar un feriado. No, bueno, el gremio ya lo tenía acordado y qué sé yo, ya estaba acordado. La escuela esta hizo el feriado que después en realidad no estaba acordado. Y se fue diluyendo eso, me parece. Y nos llaman vanguardia a nosotros a veces. Bueno, la escuela era donde trabajaba el compañero Jorge Adaro, que era de la agrupación Primero de Mayo. Ah, tenemos otro mensaje, pero es muy largo, así que después del recreo lo leemos. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. www.fmmoreno.com.ar

sabemos qué es lo que contienen nuestros alimentos, sabemos quién es el que lo fabrica, sabemos qué es el glifosato y sabemos quién es Monsanto, se preguntan. Bueno, hay un grupo, hay una organización que se está encontrando todos los sábados a las 16 en la calle Alem 865 de Morón. Tienen un grupo en Facebook que lo pueden ver a través de nuestro Facebook de Compañeros de Clase. Y además están organizando una fiesta, que ahí vamos a ir, parece, para concientizar y recaudar fondos, ¿eh? Tienen que pagar. Buenísima la fiesta, me encanta. Buenísima. Va a haber milanesa de soja. Sí. Leche de soja. Ay, qué asqueroso. Bueno, el festival que realizarán en la Plaza de Morón en el mes de mayo, todavía no está concretado, parece. La fiesta la estamos promocionando, se realizará el viernes 18 de abril, pero me están matando. A ver. Hacen un festival para después, hacer una fiesta otro, para juntar plata, para hacer un gran festival en la Plaza de Qué Morón. Qué inteligente, bueno. En mayo. El viernes 18 de abril en el Club Pampero de Morón, en la calle Ascuénaga, 753, a las 23 horas, es para los jóvenes. Eso es para jóvenes. Para historia, Monsanto es buenísimo, porque historia del siglo XX, uno puede rastrear los orígenes de Monsanto desde las cámaras de gas. Sí. De los nazis. De los nazis, la después gente pasando en Vietnam. Por Vietnam, y ahora con el veneno que es el glifosato y la soja esta transgénica que nos invade por todos lados. Bueno, 30 pesitos la entrada. A los compañeros de la radio, gracias por difundir. Así que viernes 18 de abril en el Club Pampero de Moro. Gracias por la invitación. Fiesta, gran fiesta. ¿Qué más? Tenemos un llamado telefónico con un compañero de otra provincia. ¿Es un llamado del interior? Sí. Me impresionó el compañero de Salta cuando dijo, no vamos a permitir que nos repriman. Está muy bien tenerla así tan clara, pero la verdad que te cagan. La verdad los quiero felicitar por haber hablado con el compañero de Salta, porque hace unos programas habíamos dicho qué pasaba en Salta, ¿no? Sí, donde ahí parecía que, según los medios... Fantástico. Estaba todo bien, la paritaria se cerraba en octubre, ¿no? Que era un poco lo que pedía también la oficialidad del sindicato, claro, que se cierre. Y miremos ahora lo que es en la práctica, ¿no? Claro. Lo que es real. Esa paritaria es una vergüenza. Pero también les aumentaron dos mangos. Dos más. También y con la devaluación y con todo lo que vino después no se reabre. Pero es que si Scioli hubiera aceptado la propuesta de Baradel, nos hubieran cagado mucho más fácil que con todo esto que hicimos ahora en marzo. Porque si el año pasado nos hubieran dado 25 en diciembre, lo hubiéramos aceptado y todo lo que pasó en enero nos hubiera arrasado y... calladito en la boca, porque no teníamos opción. No sé si hubiésemos arrancado. Si nos daban el 25 a fin del año pasado, nos comíamos la devaluación del gobierno que no iba a devaluar, ¿no? Decía Cristina. Este gobierno, no esperen la devaluación. No esperen no sé qué cuántas cosas que vinieron después. Es un reajuste. Una reasignación de recursos le llaman al ajuste pero bueno. Es para beneficiar a los que menos tienen. Bueno, los bancos, pobrecitos, se han beneficiado mucho porque se ve que tienen poco acá, ¿no? Tienen récords mundiales de ganancias los bancos de acá, el macro sobre todo. No sé si es propaganda hablar, decir macro, ¿es chivo eso? En Canal 13 dicen esa palabra. Yo lo vi en Canal 13. No, qué sé yo. Así que lindo. Buenísimo. Está bárbaro. No, estaba pensando en esto de la paritaria como... una conquista por un lado y una trampa por el otro, ¿no? Como al mismo tiempo, digo, es una conquista en términos de poder discutir y negociar y mejorar los salarios, pero al cerrar los acuerdos por un año, una devaluación de este tipo, una cosa, te puede generar un quilombito importante, digamos, un desastre con los salarios, ¿no? Será esta cosa de desconfiar de todo el mundo, ¿no? Pero cuando nos dan algo, así como algo que reclamábamos durante muchísimo tiempo, y te lo dan, vos decís, algo hay oculto atrás. Porque la sabiduría popular dice, cuando la limosna es grande... Claro, totalmente. Ahí viene el teléfono ambulante con una llamada telefónica. El llamado del interior. ¿Se escucha? No, espera que estaba activado el altavoz y yo lo desactivé ahora. Bueno, me hacen activarlo, desactivarlo. Todo esto gracias a Telefónica. Hablemos con el compañero que nos está esperando. Hola, buenos días. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Muy bien, ¿usted nos escucha? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. A vos no te escucha. No, tenemos un problemita técnico y tenemos un celular. Entonces, solamente me va a escuchar a mí y si no, los compañeros se tienen que acercar. Cuénteme su nombre porque está el papel en el otro lugar. A ver, espérate que ya no te escucho. Ahora decime nuevamente, sí. ¿Me dice su nombre? Eduardo Migno. Ah, ¿qué tal? Usted es secretario general, ¿cierto? Sí, de Federación CITED de la provincia de Chaco, gremio docente. Perfecto. ¿Cómo está el conflicto docente en este momento? Mira, en el Chaco, digamos, estamos en medidas de fuerza de 48 horas semanales. Relacionado con la oferta muy mezquina de parte del gobierno provincial, que estipuló no solamente para el sector docente, sino para todos los trabajadores del Estado, un 25% de recomposición. Entiendo que debe ser una de las recomposiciones más bajas, más mezquinas, de que por lo menos que he escuchado de todas las provincias. Esta oferta, te decía, se trasladó a todos los sectores. Así que, por lo tanto, estamos en un frente muy amplio con UPCP, con salud, con judiciales, docentes. Estamos unidos. Ayer terminamos de hacer una movilización muy grande por la ciudad de Resistencia, manifestándonos en contra de esta oferta, que es termina siendo un ajuste sustancial en el poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia del Chaco, incluyendo, por supuesto, en el sector docente. Vos decías que sos de el gremio CITECH. Federación, exacto. ¿Qué pasa con el gremio ATECH, que es el gremio de base de la CETERA? No, a ver, de CETERA, la que está en el Chaco es UTRE, pero es un gremio que no tiene consenso, muy poco afiliado, porque prácticamente los ministros de educación de la provincia de Chaco son funcionarios eran dirigentes de UTRE, CETERA, y bueno, por eso el desprestigio en general, los docentes no confían, porque tiene una postura muy oficialista. Es más, el actual ministro Sergio Soto era secretario general de UTRE y tenía cargo en la comisión directiva de la CETERA Nacional. ¿Qué perspectivas hay con respecto al conflicto? Dijiste con paro de 48 horas todas las semanas. Todas las semanas la gente de empleo público está con 72 horas, así que prácticamente la provincia está paralizada desde el punto de vista administrativo de la provincia, no se mueve prácticamente un papel. Imagínate vos que 72 horas son prácticamente toda la semana, así que la provincia se ve muy paralizada y no hay perspectiva. Hasta ahora lo que no hay perspectiva es de diálogo. Eso, digamos, es un gobierno duro, un gobernador, digamos, que lo reemplazó, a Capitaní. No es que tengamos que hacer diferencia, porque Capitaní hacía exactamente lo mismo, nada más que tenía esa calidad, ese otro estilo, digamos, en todo caso. Nosotros tuvimos grandes enfrentamientos el año pasado con Capitaní, fuimos reprimidos en la ruta, pero el gobernador que viene tiene ese estilo, digamos, más directo, más de confrontación, no ha abierto prácticamente el diálogo, se encerró simplemente en el monólogo de ofrecer un 25%, y bueno, a partir de ahí surgieron los conflictos, y hasta ahora se mantiene intacto el conflicto sin perspectiva, por lo menos que se vea a la vista algún tipo de solución. ¿No los han llamado a ninguna reunión o a un diálogo como para tratar de destrabar? No es como algunas otras provincias que, como, bueno, la preocupación de tener un conflicto encima, por lo menos motiva para dialogar, para sentarse, para intentar. Allá directamente no hubo ninguna posibilidad, ninguna situación de encuentro con el gobierno, y por eso que la situación está dura, y bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar o cuál es la perspectiva de solución de esto. ¿Y en los años anteriores cómo se cerró? ¿Han tenido otros conflictos y cómo se pudo solucionar? Mira, qué contradictorio. El año pasado tuvimos casi 60 días de paro. Tuvimos represión en la ruta, tuvimos, bueno, distintas descuentos por días de paro. Fíjate vos que terminamos cerrando con... Capitanía estaba en Italia, en ese momento que estaba en Italia. Terminamos cerrando a través de la Federación Nacional Docente, que hizo la gestión, y la CTA de Pablo Micheli, que hizo la gestión, terminamos cerrando, adelantando algunas cuotas, ese tipo de cosas, devolviendo los haberes descontados, pero se cerró con el propio vicegobernador en ese momento, que era Basile, que en este momento está como gobernador. O sea que la perspectiva es muy negra, pensando que el año pasado sostuvieron esa lucha durante tanto tiempo y al gobierno no le importó, podemos pensar que también se puede dar este año. Parece que juegan el gaste, es muy fácil sentarse ahí y decir, bueno, yo no tengo plata, la finanza no me da la provincia, y ahí se cierra. Y bueno, y en esa postura evidentemente es como decir, bueno, hagan lo que quieran, no me interesa, si no tienen clase no importa, si no se mueve un papel, si no hay salud tampoco me importa, no hay, digamos, no se ve voluntad, una mínima voluntad, digamos, de intentar solucionar el conflicto, ante lo que es claramente una injusticia total, porque vamos a terminar prácticamente que cercenado por lo menos en un 25 o 50%, porque la inflación, ¿cuánto se calcula? Alrededor del 40%. Si te dan 25 en cómodas cuotas, ni siquiera te dan el 25, porque cuando vos cobres la última cuota, ya no es, digamos, el 25%, pues no es sobre valores acumulados, ¿se entiende eso? Sí, sí, perfectamente. Acá en Buenos Aires a nosotros nos acompañó mucho la comunidad educativa, nos acercamos a las escuelas a contarle a los papás y a los alumnos qué era lo que estábamos haciendo, qué estábamos pidiendo. Dentro de los reclamos también está el asunto de infraestructura y del mobiliario. Bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿También tienen el apoyo de la comunidad? Sí, la mayoría de la comunidad sí nos apoya porque reconoce, digamos, la necesidad que tiene el docente, pero no solamente eso, sino porque tenemos interés en común. Eso es lo que le explicamos a los padres. Lo que está en discusión en última instancia es la defensa de la escuela pública. Uh-huh. Y acá me parece que hay que hacer un paréntesis, porque hoy tuvimos una reunión de la Federación Nacional Docente que va a sacar un pronunciamiento, ya que estamos acá en el Congreso de CTA, vamos a sacar un pronunciamiento fundamentalmente haciendo responsable a la nación, que siempre se hace la distraída. La nación que invierte solamente el 5%. Es decir, este conflicto no se debe... Acordate que la debacle, digamos, en educación, ¿cuándo apareció? Apareció cuando en la época de la dictadura dijeron, arréglense las provincias, le transferimos todos los servicios y ustedes arréglense. Ahí empezó, ¿no? Empezó ahí la debacle, digamos, de lo que fue la educación pública. Es decir, que presupuesto, inversión y calidad educativa están íntimamente relacionados. No, digamos, no puede haber una sin la otra, y es una condición, no solamente, digamos, que sea, es una condición necesaria, no será la única, pero una condición necesaria la inversión en educación. Si la nación te invierte solamente el 5%, no vamos a tener, vamos a seguir todos los años, provincia por provincia, una cetera que no logra coordinar ni que le hace responsable al gobierno nacional. Por eso que necesitamos este instrumento de la Federación Nacional Docente para que tome iniciativa en ese camino y que haga responsable a quien fundamentalmente responsable, que es a la propia nación. Perdón, pero la cetera no es que no logra, no le interesa presionar, bueno, porque no, el otro día tuvimos un... ¿no? Bueno, bueno. Está claro eso, digamos, del tinte oficialista de la cetera y del apoyo siempre incondicionalmente este año, en todo caso, porque era tan impresentable la oferta, evidentemente no pudieron maniobrar para más. Y bueno, pero terminamos, a ver, no terminamos como todos los años con un sueldo de pobreza al límite de la pobreza. Claro. ¿Eh? Es decir, exactamente lo mismo como todos los años, sin hacerle responsable nuevamente a la nación. Sí. ¿Cuánto cobra de bolsillo un maestro? Y estamos como toda la provincia, está garantizado el mínimo. Ahora, ¿eso qué hace? Que el docente... ¿4.000 más o menos? Sí, 4.000 pesos. Ah. Es decir, el docente que tiene 10 años antigüedad gana lo mismo que el que recién se inicia. Claro, ¿eh? Claro. Ahora, en básico estamos mejor que otras provincias. Ajá. Porque fue lucha año tras año. Ah. Nosotros ahora con el 10% que van a dar ahora en abril llegamos a 3.100 pesos, una cosa así. Está bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación. Nos estamos hablando en otro momento y, bueno, pueden contar con nosotros desde acá, desde Moreno, Buenos Aires, para cuando tengan algo que contarnos, llamarnos. Muchas gracias. Bueno, cómo no. Ha sido un gusto para mí. Y bueno, estamos en comunicación porque me parece bien. Un programa de docente me parece que es importante dar a conocer a la comunidad lo que está sucediendo en lo que tiene que ver con la defensa de la escuela pública. Así que muchas gracias y un saludo para ustedes. Gracias. Gracias. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Complicación. Qué raro. Yo pensé que estaba todo solucionado ya, que no había conflicto. Que el año pasado no había habido conflicto. 60 días de paro. Sí. Me olvidé agradecerle al señor el regalo que nos hizo el Chaco. Nos mandó al Coqui, que todas las mañanas nos saluda y nos despierta. Qué lindo. Qué terrible. Qué terrible. Presidenciable. Otro. Coqui, el de Salta. Scioli. Buenos muchachos. ¿Por qué no hacemos un programa de telas? Macri. Ahora. Podríamos. No, Macri no podemos esperar, pero. Está desde, claro que. Del kirchnerismo, del Proyecto Nacional y Popular, que dicen, ahí está el Proyecto Nacional y Popular. Está claro que el conflicto docente no está cerrado en la Argentina. Parece que en ningún lado. Pero parece que con los estatales directamente, ¿no? Claro. El Chaco, muy bueno. Con los estatales, acá están los trabajadores del hospital. El otro día también hablamos la salud, con Tiki, que estaba en el paro. Sí. Lo que también los podemos agregar, también decían. No sé si va a haber tiempo para sacar al aire, pero tuvimos una entrevista telefónica con Daniel Hutt y con César Balduino. Uno es de Neuquén, de Aten, el secretario general de Aten, el otro es el secretario general de la seccional Paraná, de ACMER, el gremio de Entre Ríos. Y en esas dos provincias también hay conflicto. En Neuquén, por ejemplo. Iba a decir Sovich, no es Sovich, es Zapag. Pero Zapag, más o menos lo mismo, porque fueron socios, se pelearon y qué sé yo. Sí, totalmente. Sí, y aparte no hay ningún tipo de charla, ni de nada, ni de ofrecimiento de aumento, ni nada. Ahora, hay es una vergüenza que la CETERA no se haga cargo de esto. Bueno, que, pero que el otro día hicimos el llamar. Y la obviedad que en el Chaco sea el ministro de Educación el que era el secretario general. Eso es una bien clarita la burocracia, bueno, ¿no? Pero, que atiende... Espérenme un segundo. En vez de a los trabajadores, atiende al gobierno. El otro día veíamos... ¿Qué sacó? ¿Qué sacó ahí? Estoy como... Tiene una libretita. Sadi, mirá, todo es un papiro eso. Es un papiro. Provincias está en conflicto. Ah, mira. Neuquén, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Jujuy. O sea, Buenos Aires país. No. No, Buenos Aires no. Ah. Y pues se cerró. Muy bien. Mal muy que bien. No pensé, se cerró. Pero, por ejemplo, La Rioja, vos decías, se encadenaron a las escuelas... Digo, está variadito el asunto. Hasta en Salta los cagan a palo. Tremenda, Chaco, ¿viste la también? Foto? Bueno, en el Facebook están las yo fotos lo saco de la del Página, que no es un diario opositor, justamente. No es que a mí se me ocurrió y que lo vi así de una foto trucada, los docentes encadenados en La Rioja. El mismo diario del gobierno muestra eso, ¿viste? Nada, lo que decía que con la marcha del otro día a la CETERA y no hicieron un paro, había una marcha reclamando al Ministerio de la Nación por el conflicto y bla, bla, bla, bla, y no había paro. Y además, por otro lado, para mí la CETERA no puso un mango para movilizar porque en realidad los que éramos de Buenos Aires, salvando totalmente, algunas claro. comisiones que habían llegado, que para mí eran los secretarios generales y esas cosas de algunas provincias. Bueno, vámonos a ir a un recreito, pero escuchando primero a Daniel Hutt, el secretario general de Aten de Neuquén. Recreo y volvemos con Carlos Fuentealba. ¿Cómo está la situación en la provincia de Neuquén en relación con el conflicto salarial? Sí, en realidad entendemos que debe ser una de las pocas o tal vez la única provincia que no ha hecho una propuesta salarial para el año 2014. En otros lugares del país, en algunos casos con aceptaciones, en otros casos con rechazos y conflictos que todavía siguen, pero ha existido alguna propuesta en la provincia de Neuquén. El gobernador Zapag dice que hasta junio no va a realizar una propuesta para recomposición salarial 2014, cosa que es totalmente inaceptable, es totalmente rechazable en virtud de la escalada inflacionaria que hemos tenido, de cómo han quedado nuestros salarios, 4.700 pesos el salario inicial, y hasta los 5 años de antigüedad, así es, en el caso del cargo testigo, como decía recién, totalmente inaceptable, por eso el plan de lucha que estamos llevando a cabo, con el objetivo de conseguir una recomposición salarial, seguramente de la mano de una mesa de negociaciones, como es la que han solucionado conflictos anteriormente, ¿no? ¿Cuál es ahora el no lo hemos conseguido, y por eso el plan de lucha de 48 horas esta semana, incluido hoy, 4 de abril, un día muy particular, a 7 años del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, juicio y castigo, y para la semana que viene 72 horas de paro los días martes, miércoles y jueves, completando con la jornada del jueves, con el paro que hay a nivel nacional. En el caso de Neuquén será también con una movilización importante. ¿Cuál es el argumento del gobierno para no hacer oferta? El argumento del gobierno es que no están bien las finanzas de la provincia, cosa que nosotros entendemos que no es así, es una falacia. La provincia de Neuquén tiene 570.000 habitantes, con alguna similitud tal vez con algún partido grande del Gran Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Con ingresos en la provincia, por supuesto, muy superiores a lo que puede tener un partido como el de Matanza, alguna de las zonas del Gran Buenos Aires, y que evidentemente lo que hay una muy mala administración, o lo que nosotros denunciamos, una administración para el beneficio de unos pocos en desmedro de unos muchos, ¿no? Siempre son los mismos los sectores beneficiados, cámaras empresariales, sectores vinculados con el gobierno que le garantizan a través de lo que se denomina clientelismo político, que sigan estando en el poder cuando hay elecciones cada 4 años para la gobernación. Y bueno, en definitiva todo esto se traduce en beneficios para unos pocos y castigo y ajuste para unos muchos, entre los que estamos los trabajadores, la salud pública, la educación pública y todo lo que tiene que ver con acción social. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? Eh...

Lucía de Lucía, no te lo decimos más. Danos las 40 lucas, que decís que los pagás. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos con compañeros de clase y cambiamos de tema o seguimos con el mismo tema. Vamos a dar los teléfonos en este sábado gris y lluvioso. Para comunicarse, llamando al 466-6559. Si pueden, porque nosotros no estamos pudiendo, se complica. Si quiere, telefónica. Celular al 15-33-68-0099. Mensaje de texto ahí. Y si no, a Cumpa, con el Facebook compañeros. De compañeros de clase Bordó. Compañeros, la O no está. Es una X que significa compañeros, compañeras de porque clase. Porque hay que... Ojo hay, al piojo. Qué amplios hay que ser políticamente correcto. Que son... Sí, que son... bueno, teníamos, difícil para hablar, pero teníamos bueno. Un mensaje de Santiago que dijo que si nos hubieran dado el 25% el año pasado desde enero... hubiera sido más aumento que este escalonado que en promedio es menos del 22. Si nos hubieran dado el 25, seguro que algunos cobramos 17. ¿Qué sé yo? Igualmente, estos números los conoce. Es algo que no sucedió, de todos modos. A mí me gustaría ver el lugar donde se hace la liquidación en La Plata. ¿Es solo una computadora mágica o en realidad es un quilombo así? No. ¿O es uno con el pelo a dos aguas, pelito blanco, con anteojitos? Tipo... ¿A Contralor no fuiste nunca? No. Ah, porque es parecido. No, porque... ¿Existe ese lugar? Sí, yo existe. Creí que era un no lugar. Contralor no. Está en 60 entre 10 y 11, me parece. Yo soy de la época que yo era directora, no nos dejaban ir a La Plata. Liquidaciones están en el entrepiso. Pero es como las derivadas. Viejo. Es como las derivadas. Cuando uno ve un poco de lo que es economía y las derivadas, es terrible eso. Porque buscan la forma de cagar a cualquiera. ¿Por qué en base a una especulación? Estoy hablando de las derivadas que se producen de las acciones y de los dividendos que pueden llegar a futuros. No estoy hablando de las derivadas de matemáticas. La primera derivada. No me mires con cara de matemática. No te está criticando. ¿Qué tenía que ver la derivada y la integral? Pobre, tan linda. No sé ni lo que son, no me parece. Son varos, la tasa de cambio, la derivada. Bueno, ¿y qué dice usted? Es una fórmula que ocupa hojas y hojas y hojas que en realidad plantean eso, ¿no? Es la especulación sobre la especulación de la especulación de cuánto puede llegar a subir o bajar, no la acción, sino el supuesto de lo que puede llegar a ganar la acción. Uh-huh. La acción, el papel, digo, ¿no? Ahora, no sé uh-huh. para eso, pero para... Se permite evadir impuestos eso. Pero para otras cuestiones de economía donde sí se usan las derivadas. Hay países, donde hay países que pagan impuestos, porque acá no pagan impuestos. Creo que Heller había propuesto algo así. Que Heller está en el Proyecto Nacional y Popular, pero parece que cuando presenta esas cosas queda solito. Eso, no le dieron cinco de pelota. Que la ley de banco, como era? Claro, la entidades financieras. Por supuesto, sí. Pero bueno, plata no hay para no, pero si con el banco, en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, alcanzaba para regular a los bancos. Después le hacen un quilombo bárbaro con Shell, con el coso, pero eso no importa. Con la Carta Orgánica alcanzaba. ¿Puedo cambiar el tema? No. Dale. Nada, queremos comentar acá con el compañero que estamos participando en la asamblea en defensa de la educación pública, que lo invitamos, que no lo vimos en casi ninguna. Los jubilados serán bien recibidos entre nosotros. Son bien recibidos, sí. Sí, exactamente. Es más, queremos ser jubilados. Pero no nos dejan. Nos falta tiempo. Bueno, estamos haciendo un relevamiento. Un relevamiento. Sí, relevamiento de infraestructura. Uh-huh. La condición... edilicia de nuestras escuelas en Moreno. Uh-huh. Una palabra caótica, podríamos llegar a decir, ¿no? Hay diversas situaciones, algunas que se repiten en muchas escuelas. Por ejemplo, la rajadura de los techos y paredes. Pareciera ser una constante. Los patios inundados parecieran ser otra constante. Después, el tema de los baños es bien diverso. Hay algunos baños que todavía tienen esos cosos que se llaman letrinas. El Mariano, por ejemplo, tiene letrinas, sí, para los chicos. Así es, sí. Mira vos. Y no tiene problemas en la cooperadora el Mariano. No es que no tiene plata, tiene una decisión de castigar, parece, al que quiere ir al baño ahí. ¿Eso no se moja las patas? ¿Se moja las patas? Es raro, sí. Yo trato de no ir a ninguna escuela. A ningún baño de escuela. Hay algunas cuestiones hasta desde lo curricular que es gracioso. No te puedes sentar, estaba pensando. Uno de los más peligroso que mojarse los pies. Claro, eso seguro. Sí. No, yo pensaba en esto de... Mirá si te caes para atrás. Vos sabés que cuando yo iba a la escuela primaria, no quería ir nunca al baño. Justamente porque cuando uno es chiquitito, yo pensé que me podía llegar a caer en el agujero. Y ahora que lo pienso, capaz que te caes en el agujero. Y está feo eso. No, yo pensaba en las cuestiones curriculares, esto de la ecología y grandes cuestiones, cuidemos el agua y todas estas cosas. La salud, y no hay un baño... Díganme cuál es la escuela que tiene los baños que no haya una canilla, por lo menos, que pierda. Esta semana hicimos la asamblea en la primaria 10 de Álvarez, que está en un estado tremendo, tremendo. Y en una de esas entré al baño, ¿no? Como corresponde. Ay, me reasusté. O sea, no, es un asco. Yo no, entré a muchos baños de estaciones, eso que todo el mundo dice. Ay, peor que el baño de Constitución. En serio, peor que el baño de Constitución. Las piletas y las... tiene como una especie de mármol, es una cosa bastante linda, pero por un lado muy antigua, donde está la pileta, digo, ¿no? Y por otro lado, así como se ve que hace mil años que está chorreando, porque hay así como un hilito, vendríamos a decir, como de moho, que alguna vez capaz que fue verde, pero ahora ya es negro y ya está metido adentro. ¿No era el laboratorio de ciencias naturales ese? Para mí que era el laboratorio de Frankenstein. No, una cosa absolutamente espantosa. Después, una cosa que me pasó ahí en la 10, acompañando a Mónica Carbone, su directora, fue ver unas armazones de sillas y de mesas espantosos, también todos oxidados, rotos, doblados, que con mucho amor los papás los subieron a una camioneta, se los llevaron, los lijaron, los soldaron, los pintaron y le pusieron madera. Maderas que pudieron comprar o que pudieron conseguir. Tampoco estamos hablando ni siquiera de las maderas que vienen, digamos, en las sillas, porque cuando fueron a pedir a Consejo Escolar, que teóricamente había maderas para que les dieran, había más de 100 sillas y en Consejo les dieron 30 maderitas. Y no tenemos kits. Más. ¿El kit de el armado? Kit de armado. Mirá. Bueno, el kit de armado. Después hay escuelas que también tienen difícil el ingreso a la escuela, porque hay algunas escuelas que están los colectivos, la parada de colectivos, lejos. 3, 4, 5 cuadras. Hay otras escuelas que el ingreso es por calle de tierra, aunque parezca mentira. Oh, no. Y algunas que son de asfalto, pero igualmente cuando llueve, por ejemplo, está tan en hecho este momento, el asfalto, claro, que es como claro, si fuese de tierra. O se hace la pileta ahí también. En donde yo trabajo en Cortejarena, en la SB35, el asfalto es muy malo, está muy hecho pelota y encima el colectivo cada vez lo va rompiendo más. Estoy hablando de los amigos de La Perlita y los pozos son gigantescos. Y en un momento, antes de que terminaran las clases del año pasado, ya como no podían pasar por la calle, se mandaban por la vereda los colectivos, casi rozando la línea de tu casa, digamos. Y bueno, nada detiene el progreso. No. Y bueno, entonces los vecinos terminaron cortando. Entonces hay un montón de situaciones. Acá Martín me dice, en la escuela 5 los baños no tienen agua. O sea... Ahí no pierden, claro. Por ejemplo. Es para encontramos cuidar. La escuela donde no pierde la es canilla. Es para cuidarla, me pone Martín. Está muy bien. Estuve viendo fotos en el Facebook, así están nuestras escuelas públicas, se llama El Muro, y en la escuela 5 hay unos árboles gigantes y parece que se defiende el tema de que los árboles son antiguos y que qué lindos y qué sé yo, que está buenísimo, pero por otro lado pero los árboles... de derrumbe, esos exactamente, árboles están por caer. Y están rompiendo y están los techos. Por dentro, yo también lo vi, sí, es impresionante. ¿En la primaria 5? En la primaria rural 5. Después, bueno, hablando justamente de esta escuela hay otras necesidades, como por ejemplo, el barrio tiene una demanda que necesita que la escuela funcione doble turno. Es una de las funciona únicas escuelas que me parece que funciona solamente a la mañana. Exactamente. Entonces, se necesita, hay muchos pibes, tienen que ir. Sí, otro de los problemas que hay en muchas escuelas, y yo por ahí estoy trabajando mucho en técnica, la cantidad de cargos que faltan, eso es algo que es impresionante. Igual que las horas que no se cubren. Después dicen, no, sí, los docentes faltan mucho, qué sé yo, los están sin clase. Pero en realidad las horas no se están cubriendo porque hay una decisión de que no se cubran los cargos que son vacantes. Bueno, eso que vos decís de las escuelas, también se da la particularidad de que en las técnicas, muchas escuelas técnicas se están formando, no es una creación, se forman a costa de otra escuela, ¿no? Y entonces, si heredás algo de la otra escuela, digamos, fantástico. Y si no, no lo tenés, como por ejemplo... La técnica 3, que es una disputa que tiene con la media 12. A ver, bueno, si esta silla es de acá, de, claro, de allá. Bueno, y si me la llevo... La técnica 3 es la que surge de la media 12. De la media 12, sí. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay como una división, ahí fue, ¿no? Fue el director fue a pedir pintura al consejo. ¿Y qué le dijeron? Que vuelva la semana que viene. Volvió la semana siguiente. ¿Y? Le dieron un tarro de un litro abierto. Era lo que había. ¿Era pintura o no era pintura? ¿En serio? Sí. ¿No es un chiste? Palabras del director en la plenaria de febrero. Sí, totalmente. Bueno, mi directora de la 35, lo que más reclama en este mundo es lavandina. Dice, hay 5 litros de lavandina por mes para la escuela. Y no alcanza. Si no quiere, no la lleve, le dijeron al tarro. Tengo un amigo que con esas cosas decía, es un pedo en una canasta. Claro. Queda feito, pero... Sí, sí, no. ¿Qué le dijeron? Que si no que le si gusta... no la quiere, que la deje. Igual claro. se la llevó, ¿viste? Es un recurso legítimo del Estado. Sí, bueno. Muchas cosas tremendas están apareciendo. Me parece que todos los años ese reclamo forma parte de nuestro reclamo salarial, pero me parece que este año como que tomamos más conciencia, ¿no? O las escuelas están ya tremendamente que no pueden sostenerse. Sí. No, ¿dónde está la guita, no? De que el Estado Nacional dice que pone. ¿Dónde está tantos recursos? Los 3 millones de Mariano. 5 mil millones. 3 millones de Mariano se desprenden de 20 o 25 millones, claro. Que no sabemos dónde van a ir, que estamos totalmente... El gasto que se está haciendo, ¿no? La inversión, sí. Ellos mismos lo dicen. Bueno, no se ve. Les queremos avisar que en el territorio, que en los barrios, eso no se ve. Por eso también crece la imagen de masa, de todos los fachos esto. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? No, dale, termina. No, es esa idea de que la disputa que se da en los barrios es esa, ¿no? Uno apoya ciertas políticas públicas, pero en realidad se queda con las manos vacías cuando se ve que en las escuelas no se pone un mango... que hay una gran contradicción entre lo que dice la cadena nacional, lo que baja la presidencia, y después vemos que acá no hay un peso. Ahora pregunto... ¿Estarán yendo al interior, al Chaco, a Salta, a Salita? No, tampoco. ¿A Neuquén? No. No, tampoco. ¿Con el fondo escuela estábamos mejor? ¿Se acuerdan del fondo escuela 2006, 2007? ¿Algo de eso? No. Ahora parece que iba a volver a entrar. El otro día la conducción... Es un triunfo de la triunfo lucha. Triunfo de la lucha que volvía. Triunfo. Yo, bueno, la experiencia cuando era director es que la verdad lo aprovechamos. Funcionaba. Bastante. La 71 mejoró muchísimo. Igual, el por ejemplo, arreglar un poquito. La idea de esta plata que Mariano se dio hace un par de semanas, los 3 millones estos, es que es el... trabajen dentro de la escuela. Bueno. Tenemos un mensaje de Martín que dice que después de todo este arreglo, ¿no?, se redujeron las raciones de los comedores. Bueno, ya mencionamos que no hay carne, pero tampoco hay leche. El único animal parecido al animal que llega a la escuela, no, es el pollo, pero muy escaso, tampoco hay verduras. Y dice Martín, por último, que el lunes hay reunión de UGD, ¿no?, que es esta unidad de gestión distrital, que no es abierta. Y pide Martín que debería democratizarse. Totalmente, porque no sabemos tampoco qué es lo que se arregla ahí adentro. ¿Cómo no es democrática? ¿Usted qué quiere? Si están los gremios. ¿Los gremios pueden participar? Sí, los gremios. Democracia representativa. Claro. Bueno. Entonces, Martín, me parece que no estamos de acuerdo con la democracia burguesa. Ese es el problemita. Es bueno, un problema que viene de la Revolución Francesa. Vamos a un tema porque ya nos estamos poniendo un poco densos para la audiencia. We'll be right back. pasar. No digas, no digas que te vas a olvidar. Pueden salir adelante con discursos de un salvador. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Te vamos a decir. A ver si los entendemos. Con 1.800 pesos, ¿de qué más? Básico no comemos. Básico no comemos. Después. Tartemillones. En la dirección. Y ni un solo peso para educación. Por eso te digo que tenés que entender. Si no dan aumento, no vamos a volver. Ahí escuchábamos a Juani y a Guadalupe soplando la letra. Muy bueno. ¿Llegó un mensaje o no llegaron mensajes? Podríamos decirlo así, qué sé yo, los mensajes del Facebook nos llegan a nosotros, sí, ¿no? Nosotros compartimos en nuestro muro la foto del colectivo UNITE, que es una foto, un retrato. UNITE de son compañeros de Lanús. Exactamente. Que también participan en el encuentro colectivo. Perfecto. Es un retrato de Carlos Fuente Alba, que dice presente ahora y siempre, y donde está la poesía que en el bloque anterior leyó Dayana. Y debajo muchos compañeros ponen me gusta, ¿no?, esta publicación. Entre ellos Juana, Mercedes, Juan, Marcela, Roxana, Claudia y Cecilia, gracias a todos. Y Juan además nos pone, Juan Díaz, Carlos era, es de izquierda, con mayúscula. Si viviera, lucharía contra los que nos gobiernan y le llenaría algunas zonas de suela. Por eso lo mataron, nos dice. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y estamos de acuerdo, ¿no? Sí, a mí me cuesta un poco esto de qué haría el que murió, yo... Es metafórico, ¿no? Claro. Pero sí está claro que Carlos Fuente Alba era un militante. Exactamente. Y que estaba dispuesto a pelear en defensa de la escuela pública y que su accionar como docente era ese. Uh-huh. ¿Sí? Eso no hay ninguna duda. Y la defensa real, en concreto. Exacto. Uh-huh. Bueno. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Vamos. Recreo. Recreo, nos llaman. Música.

docente, ahora en Neuquén, fue docente en Moreno allá hace algunos años, y la comunicación con Laura tiene que ver con recordar a Carlos Fuente Alba. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Marcelo, qué placer escucharlo. Buenos días a todos. Un gustazo. Igual. ¿Cómo, qué actividades hubo ayer? Ayer fue el aniversario de la muerte de Carlos. Sabemos que vos estuviste muy cerca de él en el trabajo cotidiano en el gremio. Y bueno, ¿qué actividades hubo? ¿Cómo fue el día de ayer? Mira, ayer, a pesar del temporal, estamos con un temporal de lluvia impresionante, que en esta zona es poco habitual, además, así que cuando llueve todo se ve engorda, se anega, así que hubo que suspender algunas actividades pensadas al aire libre. Había pensado en Arroyito un acto, como todos los años, en el lugar de los hechos a las 9 de la mañana. Arroyito es un lugar desolado, apenas es un pequeño paraje, donde la ruta se angosta y cruza un pequeño arroyo, y ese fue el lugar de donde habían cortado la ruta en el 2007. No llegamos nunca a cortar. Sí. Llegamos allí con la gente y la policía inmediatamente reprimió, a pesar de que se conversó y se parlamentó los términos de la situación, se acordó la retirada ese día de los manifestantes sobre la ruta. La retirada se hacía caminando, había como 7 kilómetros hasta el pueblo más próximo, que es Senillosa, y comenzó una cacería y una represión que, bueno, todos sabemos cómo terminó. Así que todos los años, en ese lugar donde se ha construido un monolito y se lo preserva, porque ahora se está construyendo una gran autopista, se hace un acto, que ayer se hizo por la mañana, pero había pensado una bicicleteada para volver de allí en bicicleta por la ruta, que tuvo que suspenderse, obviamente. Se hizo al mediodía una marcha por la ciudad muy numerosa, caminamos muchas cuadras, una vuelta muy grande que solo damos cuando somos muchos, con un acto muy emotivo en Casa de Gobierno. ¿Cómo está el tema del juicio de Fuente Alba 2? Estos días volvió a haber novedades, porque el juicio viene permanentemente pedaleado por artilugios legales de la defensa del exgobernador, y estuvo a punto de caer yo no conozco los términos legales, ¿no? Esto de prescribir, sí, sí, los tiempos. El del 2006 es el que está por prescribir, que es el antecedente, la represión de la zona liberada en Plaza Huíncul, con una patota organizada por el gobierno. Sí, sí, es el antecedente del año anterior. Ese estuvo a punto de prescribir, no sé en qué situación está, y en la causa Fuente Alba está, en estos días hubo anuncios, nuestros abogados, los abogados de la familia de Sandra, presentaban nuevamente las imputaciones y los pedidos, porque hubo una reforma del código procesal y penal. Ahora los juicios son juicios públicos, así que cambió todo el funcionamiento, todos los procedimientos, y vuelven a presentar las imputaciones. Así que eso, digamos que sigue trabado. Hace un par de meses se robaron el expediente de Poder Judicial, se robaron un cuerpo entero del expediente, un expediente con muchísimo trabajo de investigación, realizado solamente por los abogados de la familia, porque los fiscales se hacen los tontos y no proceden. Entonces, todo ese trabajo acumulado durante años se lo robaron, lo tienen que reconstituir, y bueno, dicen que se ha logrado reunir nuevamente toda la documentación, y ahora otra vez a una etapa procesal, de volver a imputar. Pero bueno, los jueces y los fiscales han sido todos nombrados en la época de Sovich, cuando era gobernador, y bueno, y no hay ninguna diferencia prácticamente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Laura, están muy amparados. Nos corre un poco el tiempo, como sí, para ir cerrando. ¿Qué reflexiones de una compañera de militancia a 7 años de la muerte de Carlos Fuente Alba? Miren, es un momento y una fecha para nosotros, es una huella en el alma para cada uno de nosotros, y no vamos a descansar hasta que haya justicia y el recuerdo está vivo siempre, y se reciclan los más jóvenes, se reproduce, en los chicos, en los chicos de su escuela, que es una escuela bellísima, es la escuela que está más en el sector más pobre de Neuquén, y esa escuela trabaja, está haciendo un trabajo desde lo pedagógico admirable y con mucho compromiso y conciencia. Los chicos permanentemente trabajan este tema y bueno, está muy hecho carne en nosotros y estamos permanentemente en lucha y movilizándonos cada vez que hay alguna novedad desde lo legal, y queremos justicia, no vamos a parar. Como dice el estribillo de la canción, a donde vaya lo iremos a buscar. No vamos a parar. Ahora quiere presentarse como candidato a gobernador, lo cual consideramos muy grave. Uh-huh. Así que no lo vamos a dejar llegar, no sé cómo vamos a hacer, pero no va a llegar. Laura, un abrazo enorme desde acá, desde Moreno, y bueno, muchas gracias por tu participación en el programa. Nos estamos escuchando, viendo en alguno de estos días. Un abrazo a los queridos compañeros. Muchas gracias por el llamado. Chau, chau. Chau. Helada tarde, aturde el silencio, si duda el mortero. Lluvia, pero acá, en la radio. Che, no mires mis pelos porque estoy toda despeinada y me acabo de hacer una trenza. La humedad es terrible. Te hablo así bajito porque pasó el 2 de abril medio de largo, ¿no? Y sí, en las escuelas parece que no hubo mucho tiempo de preparar nada en homenaje a los excombatientes. ¿Y qué hacemos, Nani, con esto? No sé, pero ¿te acordás que nosotros conocemos a Rocío Cerezo? Mm-hmm. Que ella hizo una obra de teatro con los chicos hace 2 años en la escuela 30 de Merlo y salió muy linda. Y ella nos va a contar ahora en la entrevista cómo trabajó con los chicos de esa escuela de primer ciclo y bueno, cuáles fueron los resultados con esta obra en homenaje a las Islas Malvinas. Muy bien, escuchamos. Bienvenida, Rocío. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor que me hayan invitado. Esto fue en la EP30 de Merlo, hace 2 años atrás, con un grupo de tercer grado. Bueno, la verdad que cuando la maestra me plantea de que vamos a hacer el acto del 2 de abril, para mí fue un poco fuerte porque a comparación de los demás actos escolares, este tenía un tema de tomar conciencia, de darle la seriedad que necesita. Una carga emotiva muy importante. Exacto. Entonces empezamos a pensar, a ver cómo lo podíamos elaborar junto con los chicos, la maestra. Y en las primeras clases fueron hablando con la maestra, contando un poco a los chicos de qué se trataba y un poco también viendo qué conocimientos tenían ellos. Empezamos a hablar un poco de qué se trató este 2 de abril. Específicamente de la guerra. Claro, específicamente de la guerra. Y bueno, los chicos también contaban anécdotas que sabían de ciertos parientes o de conocidos. Como que había un conocimiento, ¿no? Uh-huh. Del tema. La cuestión que empezamos a trabajar, una representación que tenía que ver con el acto, en la parte de la guerra. Primero habíamos armado una escenografía que consistía en, habíamos hecho un barco y también habíamos hecho dos especies de montañas para que se cubran. Como una especie de patas, claro, laterales. Exacto. Y al mismo tiempo yo había trabajado una pista donde en esa pista estaba una música de fondo y los chicos comentando de qué se cómo iba pasando, ¿no? El día tras día, qué era lo que iba pasando en la guerra, el bombardeo, los ingleses. O sea que grabaste sus voces. Claro, grabé las voces junto con esta voz de esta música de fondo. Sí. Empieza a sonar la música con la voz de fondo de los chicos, comentando, narrando toda la historia. Por un lado están los chicos que hacen de los argentinos, ¿no? Los soldados. Claro, sí. Los soldados. ¿Y eso también tuvo un entrenamiento o un ensayo? Sí. Digamos, sí, de entrada, sí. Salida, también como un entrenamiento, sí, actoral. Era complicado porque al principio ellos lo veían como un juego, ¿no? Sí. Jugar a la guerra. Y con la maestra tratábamos de decirle, bueno, a ver, no, tenemos que tomar conciencia de esto, de que no fue un juego. Claro, no fue un juego, fue un hecho real. Sí, sí, sí. Hasta que los chicos empezaron a entender de que realmente había sido así el hecho de que realmente hubo muertes. Algo muy trágico. Exacto. A través de las clases fuimos elaborando un poco esto de que los chicos tomen seriedad del tema, ¿no? Porque también esto, uno primero que está 2 horas nada más con los chicos, una vez por semana, y toda tu clase la estás dando para este acto, entonces uno también tiene que involucrar contenidos de uno para poder para seguir con la continuidad de tu proyecto. Exacto, continuar con el proyecto. Bueno, había contado que primero se suena esta música, una música cálida, con el relato de los chicos, aparecen los soldados argentinos, y están con los familiares, se despiden de los familiares, se abrazan, se saludan, se despiden, se dicen cosas de así afectuosas, sí. Claro. Y bueno, hasta que ellos suben a un barco que habíamos hecho entre todos, emprenden este viaje hacia Malvinas. Y al principio los rostros es como tenían gestos de miedo, ¿no? Porque no sabían con qué se iban a encontrar, qué era lo que iba a pasar. Había una incertidumbre bastante importante. Hasta que llegan al lugar. Cuando llegan al lugar, se encuentran con que era algo novedoso, ¿no? Para ellos, algo raro. Y cada vez el miedo se iba aumentando más. Bueno, comienzan a prepararse también un poco sin saber de qué se trataba. Claro. Mostrando también estos soldados bastante jóvenes, sí, inexpertos. Claro, y como mucha inseguridad en todo, ¿no? Sí. A ver cómo me pongo esto y a ver, ayudo a mi compañero. Y era complicado. Obviamente yo les iba diciendo a los chicos que traten de buscar eso. Yo les iba tirando ideas. Para que entiendan cómo tiene que ser esa expresión, ¿no? Ese momento. Tratar de ubicarlos a ellos en un lugar que puedan entender, claro, remotamente lo que esas personas estaban sintiendo en ese momento. Una vez que se prepararon todo, ahí se esconden en esta especie de montaña que habíamos hecho para que se cubran. Aparecen los ingleses y ahí empieza este bombardeo, ¿no? Entre unos y otros, y ahí la música va aumentando, va subiendo, y se empiezan a escuchar pequeños relatos, pequeñas frases muy características de la época, que la saqué textual, o sea, como lo dijeron ellos, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, que están los registros, las grabaciones, sí. Empieza el bombardeo, y en medio del bombardeo hieren a un argentino. Entonces ahí es como que se congela la imagen, los ingleses desaparecen, porque lo que queremos quedarnos es con esta imagen del argentino que está herido. Está herido, y de pronto aparecen los colegas, los compañeros, a tratar de asistirlo porque estaba mal, prácticamente agonizando, hasta que finalmente fallece personaje, sí. Claro, este personaje. Volvemos a congelar la imagen, bastante terrible, una uh-huh. imagen porque no era la primera vez que venían, que perdían a un compañero, venían de perder muchísimos compañeros, la estaban pasando muy mal, pasaban hambre, frío, o sea, no era como se lo decía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y llegó un momento que la mirada de ellos era como, bueno, listo, hasta acá, basta, ya está. Ya no queremos perder más, no queremos perder más compañeros. No nos queremos morir, sí. Exacto, no nos queremos morir. Y ahí se abrazan entre los que quedaban y es como que emprenden nuevamente el viaje hacia el retorno, sí, claro. Sí. Y bueno, ahí entre todos, los que quedaron, lamentablemente, vuelven a subir al barco y esta vez ya con una expresión ya no de miedo, sino de decepción, de tristeza, de haber perdido amigos, realmente y de haberla pasado, pero muy mal, porque prácticamente no tenían comunicación con su familia. Y bueno, cuando bajan del barco, ahí aparece nuevamente la familia, y pasaba esto de que había familias que buscando a ver si encuentran a su familiar y se encontraban con que no. Con que no volvía. No volvía. Y los compañeros mismos tratando de explicarle a la gente que hubo muchas pérdidas. Y finalmente es como que entendieron eso y, bueno, se abrazan entre todos y le dan un aliento a los que quedaron, como diciendo, bueno, o sea, sí, se perdió muchísimos soldados, pero ustedes pudieron hacer lo que pudieron, ¿no? Y más, sí. Porque realmente fue una tristeza enorme con la que volvieron y como que, ¿qué le podían decir los familiares? Y bueno, finalmente se congela la imagen en ese abrazo y mientras ellos se van abrazando, los familiares tratando de alentar un poquito a estos soldados, se va escuchando la canción de León Gieco, que es una canción que él hizo precisamente para esta fecha. Cuando empecé a hacer la investigación para armar este acto, ahí me enteré de que León Gieco había hecho esta canción. Que es para la película Iluminados por el Fuego. Claro. Que también sí. Es de Tristan Bauer, una película. Que después, o sea, investigando, ahí me fui enterando y digo, qué bueno, porque llegué a esto, a darme cuenta que León Gieco tiene unas canciones increíbles. Sí, la verdad. Y que tiene para cada momento importante de nuestra él tiene un tema. Y bueno, ahí fue como una conmoción bastante importante porque quedó esa imagen, la canción de León Gieco, que las canciones de León Gieco te ponen, viste, la piel de gallina, sí, muy emotivas, sí. Son muy emotivas. Y bueno, al terminar la representación, la vicedirectora comenta que el portero era un ex combatiente. Bueno, la cuestión que, claro, me entero en ese momento que el portero había estado en la guerra y, claro, yo venía de hacer una representación sumamente fuerte, con nenes tan chiquitos, y digo, ¿cómo lo habrá tomado? Porque uno, por supuesto que lo hace con todo el respeto, ¿no? Obvio, sí, todo el cariño. Y la idea básicamente de hacer esta representación era que los chicos no tengan que quedarse siempre en la palabra, sino que también puedan decir, bueno, a ver, lo veo tal cual, uh-huh, como es. Después, al terminar este acto, se acerca al portero y me dice, la verdad que te felicito porque fue así, realmente fue, se había, pobre, conmovido un montón, sí, sí, sí, con lo que había visto, porque encima eso, el hecho de ver a nenes tan chiquitos, ver cómo representan algo tan fuerte y que fue así. Sí. Y es algo es muy difícil poder lograr un clima como el que seguramente lograste con los chicos, porque como dijimos, son chicos muy chiquitos. Claro, y que ellos lo veían como un juego, como claro, algo divertido, que juguemos a la guerra, y no. Y bueno, y para ellos también, supongo, ¿no? este juego, jugar a la guerra, ya no debe haber sido lo mismo después de haber entendido que hubo gente que realmente se murió y sufrió, y no solamente jugaban a que se mataban. Claro, claro. Debe haber sido. Para mí fue un gran desafío porque decía, ¿cómo puedo llegar a que los chicos entiendan esta parte? Y porque es un tema tan delicado que vos decís... ¿cómo? Y muy reciente también. Claro, también. Y otra de las cosas que me pareció interesante es que me habían dado el hecho de hacer el acto, me lo habían propuesto a mí. Entonces yo decía, ¿por qué no se lo propusieron de pronto a maestras que tenían, qué sé yo, 50, 60 años, donde de pronto están más cerca, digamos, vivieron ese momento. Claro, es como que yo... De adultos, digamos. Nosotros éramos niñas chiquititas. Yo directamente no existía. Yo nací después también, pero... Claro. Entonces digo, o sea, yo voy a armar algo desde la investigación también, desde lo que uno me cuenta. Sí. Y esto también de, digamos, como que uno toca de oído. Exacto. Porque se entera por lo que le cuentan, por lo que ve. Claro. Y creo que no hay comparación de lo que realmente se vivió en ese momento. No, me imagino. Nada. Por supuesto que hicimos una adaptación, obviamente pasaron un montón de cosas en ese proceso, digamos. Pero tratamos de buscar lo más importante o lo que nosotros... significativo. Claro, quizá. Lo que nosotros consideramos que se necesitaba ver, digamos. Era como una forma de que los chicos también puedan ver bien cómo era esto de la guerra y cómo era la preparación y los familiares. ¿Pudieron hablar con él, este auxiliar que era excombatiente? ¿Lo escucharon hablar? Claro, bueno, cuando la vicedirectora lo presenta, él da de que había estado en la guerra, de que por supuesto no había sido para nada fácil, pero tampoco quería hablar mucho porque es como un tema muy... Obviamente, ¿no? Conmovedor, sí. Y estaría súper conmovido en ese momento. Sí, sí. Y bueno, solamente es como que agradecía el hecho de poder hacer el acto de esta forma y de reconocerlos a ellos también, desde este lugar, desde esta pequeña representación que hice yo y también las palabras de las maestras. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Rocío que nos dio una entrevista mucho más extensa, que la cortamos un poquito por el tiempo. Y bueno, esto es un mensaje en realidad para todos los profes de artística que a veces no se atreven a meterse con temas como Malvinas porque no quieren quizás faltar el respeto o no se atreven por miedo simplemente a lo desconocido. Que no le teman, que hay mucho material para trabajar. Para hacerles ver a los chicos, para crear cosas nuevas, como Rocío hizo una obra de teatro, pueden ser obras plásticas, a través de, no sé, desde películas, desde monumentos, trabajando lo estético, como las películas también. Claro, sí, tenemos algunas para proponerles, así que tomen nota los profes que estén escuchando, así que rapidito la vamos a decir. Por ejemplo, para propuestas audiovisuales tenemos películas como Iluminados por el Fuego, de Titan Bauer, que se puede ver con chicos de segundo ciclo, obviamente con una explicación previa porque hay escenas fuertes. Para los más chiquitos de primer ciclo puede ser el capítulo de La asombrosa excursión de Samba a las Islas Malvinas, que es un poco más atractivo para los chiquitos, también con una previa explicación. Sí, también pueden trabajar a partir de los monumentos que hay en las diferentes ciudades y de ahí, y también utilizando la herramienta audiovisual de las películas, llevar algunas imágenes significativas a la plástica o al teatro o a la danza o a lo corporal. Claro, se pueden elegir algunas escenas específicas que a los chicos les llame la atención para trabajarlas con el cuerpo, trabajarlas a través del trabajo colectivo. Y una cosita más que quiero nombrar, unos alumnos del Rojas hicieron un documental que se llama Aprendiendo a enseñar Malvinas. Y bueno, ellos investigaron esto, lo poco que se trabaja y que se estudia en los terciarios, el tema Malvinas, la guerra, etcétera, ¿no? Bien, también tenemos poesías como Soldados, de Gustavo Caso Rosendi, Haikus de Guerra, de Martín Raninqueo, Pichisiegos, de Rodolfo Fowil, que es una novela. Y bueno, vamos a ir. Tenemos, o sea, mucho más. Tenemos mucho más material. Lo vamos a guardar. Claro, el que te esté interesado en conseguir este material nos puede escribir al Facebook de la radio. Nosotros se lo mandamos por mail o por el mismo Facebook. Tenemos un montón de material para compartir con ustedes. Investiguen, investiguen, porque también hay muchas obras de teatro en las que se pueden basar para trabajar con los chicos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a cerrar con un tema muy conocido de Atahualpa Yupanqui, que se lo dedica a Malvinas, que se llama Hermanita Perdida. Y para cerrar, hasta la semana que viene, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Héctor Chavero, o más conocido como Atahualpa Yupanqui, imaginaba a las Malvinas como un componente femenino de la familia argentina, que había sido arrancada de su hogar al que ya no había vuelto. Por eso en su poema pedía: ¡Ay, hermanita perdida! ¡Hermanita, vuelve a casa! En un tono no resuelto ni terminante. Era la suya una solicitud por una ausencia que, como explicaba en 1971, nos duele a todos los criollos. En su versión recitada decía un «vuelve a casa», generoso, compasivo y paternal. En vez de una orden, le hablaba a la hermanita perdida, una pequeña provincia, como si no se reconociera entre su parentela, esto es, como si ya no reconociera su verdadera identidad. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavada, para llenarte de criollos, para curtirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! ¡Hermanita, vuelve a casa! Bueno, hoy se nos terminó el programa de hoy. Programón. Tenemos mensajes en el Facebook, en el celular, agradecemos a todos, pero no lluvia, los podemos leer. Lluvia de mensajes. Lluvia de mensajes y de agua, diga. Hicimos hoy compañeros de clase, Andrea Herrera, Maxim Seifer. Sí, Ruli, sí. Seifer, lo dije bien. Seifer, lo escribí todo. Seifer, pero sí, pero dije bien. Yo te avisé. Es malo. Andrea Herrera, Maxi Seifer y Marcelo Rudy, que les habla en la conducción. Bien. Alejandro Ami en las noticias. Dayana y Nani en la columna de arte, Sonia Sichero en la coordinación general y en la operación y puesta en el aire, Martín y después Matías. Hasta la próxima clase. Hasta el sábado. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de sol.